Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué le iba a decir? ¿Cargué un apunte más? Sí, sobre el concurso de libro. ¿Y la prueba la tenemos cuándo? ¿El 8? ¿El 11? ¿El 11 de mayo? Y el TS es después. Ahora sí, descargué un apunte, como les decía, de concurso de delitos. Y quedan algunos más todavía, así que no sé si quedan con qué lucha. Varios más, claro. Son varias cosas más. Es que este semestre como que tiene mucho. Tiene muchos temas. Bien, hoy día espero que terminemos lo que es la participación criminal para comenzar a ver el tema de los concursos. A ver, para ubicarnos, estamos dentro de lo que es la participación criminal. Primero, hicimos una breve reseña o generalidad en torno a la problemática de la participación criminal. Después, en la segunda parte, o en el segundo capítulo de este módulo, analizamos lo que es la autoría y la participación en doctrina, cuál es el tratamiento doctrinario. Y ahora, y en esta jornada, vamos a analizar la autoría y la participación en nuestro código penal. ¿Había quedado una tarea o no? ¿Había una tarea? ¿Qué tenía, no? ¿Aprenderse? 14, 15, 16, 17, imagino ya se lo... ¿No? ¿Qué dije? 14, 15, 16, 17, son imperdonables estos artículos para el examen. Para cualquier evaluación es que aquí está la base de lo que es así como el 7 y el 8, ¿no es cierto? En materia de intercrimini, el 10 número 1, número 2, en materia de culpabilidad. Bien, ¿cómo trata la autoría y la participación en nuestro código penal? ¿Ya? Vamos a ver que existen diferencias importantes en relación a cómo modernamente la doctrina lo resuelve, lo trata este problema. Y obviamente bajo un esquema de un código penal de 1874. También hay que mirar esa perspectiva. La norma base es el artículo 14. El artículo 14 nos señala quiénes son las personas responsables de los delitos en nuestro ordenamiento jurídico penal. Y nos señala que son responsables criminalmente de los delitos los autores, los cómplices y los encubridores. ¿Quiénes faltan acá? ¿Quién falta y quién sobra? Faltan los instigadores y quién sobra. Faltan los instigadores, claro. ¿Y quién sobra? De acuerdo al punto de vista doctrinario que estudiamos la clase pasada. Los encubridores. Dijimos que en realidad, y vamos a reafirmar nuestra tesis, de que los encubridores en general no debiesen ser considerados como responsables de los delitos. Su intervención en general debiese ser sancionada a posterior, como un delito autónomo. Vamos a verlo con más detalle. Pero lo cierto es que ahí está el 14. Y el 14 está ahí, está vigente. Por lo tanto, son responsables nuestra legislación penalmente, los autores, los cómplices y los encubridores. Primer problema. Y empezamos con problemas. Con el artículo 14. El artículo 14 dice que son responsables. Son responsables. Y esto es errado o erróneo, desde que de alguna manera responsable de un delito es aquella persona respecto a la cual concurren todos los presupuestos de la culpabilidad, ¿cierto? Es la consecuencia, la responsabilidad penal no es la consecuencia de haber actuado en forma delictiva, y ello únicamente opera cuando se reúnen todos los requisitos que la ley establece justamente para imponer una pena, no solamente que exista un delito con todos sus elementos, sino que además que se cumplan con las condiciones objetivas de punibilidad en cuando corresponda, o que esté ausente una excusa legal absolutoria. Por lo tanto, se ha criticado, ¿no es cierto?, la expresión responsable, porque en general podemos decir con propiedad que el artículo 14 no se refiere a quienes son responsables del delito, sino que los artículos 14 y 17 se refieren más bien a determinadas personas a las cuales se puede hacer extensiva la calidad de sujeto activo del hecho típico. Eso es lo más propiamente que regulan estas normas, más que las personas responsables de los delitos. Ejemplo, ¿cierto? Un niño puede caer dentro de alguna de las hipótesis de autoría del artículo 15. Un niño que interviene en un delito, ¿se acuerdan el caso del niño que lo mandaba a comprar dulce a una joyería, ¿no es cierto? Ese niño ejecuta alguna de las conductas que sean el 15, pero no es responsable de los delitos, porque es inimputable, ¿se dan cuenta? Entonces, no es correcta la terminología que utiliza el código en el artículo 14, ¿ya? Sino que allí más bien vamos a encontrar a aquellas personas que intervienen en un hecho punible y a quienes se va a ver ampliada, de alguna otra manera, la calidad de sujeto activo del hecho. Primero veamos a los autores en nuestro Código Penal. Ya vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Varias teorías para diferenciar cuando uno es autor, cuando es, digamos, es cómplice, etc. Ya, ahora nos vamos, ¿no es cierto?, a la regulación positiva de la autoría en nuestro Código Penal. Primera cuestión, el Código no tiene una definición de autor. Si ustedes revisan, no solo el 1417, toda la estructura del Código Penal, no van a encontrar un concepto de autor. El Código Penal no señala o no define, ¿no es cierto?, quién es autor. ¿Y de qué manera el legislador penal efectúa el tratamiento normativo del autor? De una manera dual o bimodal, si usted quiere. Primero, en cada tipo penal nos señala quién es el autor. Cuando señala o cuando indica el que mate a otro, el que hiera, golpea o maltrate a otro, el que defraudare a otro. Allí, con la expresión el que o los que, nos está señalando quiénes son los autores. ¿Qué dice el código? El que mate a otro será sancionado con pena de la vida. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? El que mate a otro. Lo mismo sucede con el que defraude o los que defrauden, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la función del artículo 15 que regula la autoría? Si el autor está definido en el tipo penal o está señalado en el tipo penal, ¿por qué está en un artículo 15? Para ver qué tipo de autoría puede ser. Primero, antes que eso, Raúl, porque vamos a ver que el artículo 15 enumera a personas a quienes el legislador extiende la calidad de autor. ¿Ya? Y esto lo podemos extraer de la primera frase del artículo 15. ¿Cómo parte el artículo 15? se consideran autores y no son autores. Se consideran autores. Quiere decir que el legislador está incluyendo allí a personas que, no siendo autores en sentido estricto, se les extiende dicha calidad. ¿Dónde, si seguimos esta tesis, dónde encontramos al autor en estricto senso, en el sentido estricto, en el respectivo tipo penal? Ahí está el autor. En el 15 vamos a encontrar personas a las cuales se extiende justamente esta calidad de autor. El profesor Curi nos señala que este 15 del Código Penal regula situaciones de coautoría, es decir, está regulando situaciones en las cuales interviene más de un autor, y además algunas hipótesis de autoría mediada, como vamos a pasar a ver. Luego, si nos encontramos, de acuerdo a esta tesis o a esta postura, nos encontramos frente a un autor singular de un delito, ¿dónde lo ubicamos normativamente esa participación de la fiscalía de autor? En el respectivo tipo penal, porque ese sujeto es el que mata a otro, el que realiza el verbo rector, el que defrauda a otro, el que accede carnalmente a otro, etc. Permiso, profesor. Sí, ahí estamos esperando. Gracias. Bien. Este es el artículo 15 que nos va a traer más de algún dolor de cabeza. Más de algún dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 15? Primero, primera frase con problemas: se consideran autores. Ya lo dijimos. Quiere decir, el legislador no está señalando quiénes son autores, sino que se consideran autores. Por lo tanto, para la doctrina dominante de nuestro país, esto ya nos da la idea de que aquí vamos a encontrar personas o intervinientes que no son autores en sentido estricto, pero que la ley los considera o los eleva a la categoría de autor. Desde el punto de vista de estructura de este artículo, tiene tres numerales, pero no se engañen con eso, porque cada numeral tiene dos partes, la primera parte y la segunda parte. Luego, en el fondo, el artículo 15 regula seis hipótesis de autoría o seis situaciones de autoría, que las voy a leer para que vayamos de alguna manera haciendo un seguimiento consenso. En el 15 número 1 se comprenden dos hipótesis de autoría. Primero, se consideran autores los que toman parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa. Primera hipótesis: tomar parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa. Esa es la primera hipótesis del numeral 1. Segunda hipótesis del numeral 1: tomar parte en la ejecución del hecho impidiendo o procurando impedir que se evite. ¿Se dan cuenta que son dos hipótesis distintas? En el número 1, ambas hipótesis descansan sobre el mismo presupuesto: tomar parte en la ejecución del hecho. Pero la primera parte es de una manera inmediata y directa, y la segunda parte es impidiendo o procurando impedir que se evite. Esas son las dos primeras hipótesis. Esto lo vamos a ver con más detalle, no se desesperen. Lo vamos a ver con más detalle. En el numeral 2 también tenemos dos hipótesis de autoría. Se consideran autores a los que fuerzan directamente a otro a ejecutarlo. Y la segunda hipótesis, a los que inducen directamente a otro a ejecutarlo. Forzar directamente a uno a ejecutarlo, inducir directamente a otro a ejecutarlo. Son dos hipótesis distintas. Y obviamente también diferentes de las del número 1. Numeral 3. Se consideran autores, primera hipótesis, los que, concertados para esa ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho. Esa es la primera hipótesis. Concertados para esa ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho. Y segunda hipótesis, miren, esta es la más delirante de todas. los que concertados para su ejecución lo presencian sin tomar parte inmediata en él. ¿Qué es lo que es concertado? De acuerdo, que exista un acuerdo de voluntad. Concertado por su ejecución. Si se dan cuenta, entonces hay 6 hipótesis de autoría más la del respectivo tipo penal, pero en el artículo 15 se regulan 6 hipótesis de autoría, ¿ya? Y es lo que nos vamos a dedicar a desarrollar en los próximos minutos, ¿ya? Como les decía, cuando el código, para mayoría, la tesis doctrinaria mayoritaria en nuestra legislación, en nuestra doctrina, nuestra tesis, o la doctrina mayoritaria, o dominante en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento, nos dice que cuando el Código Penal, en su primera parte, el artículo 15, en el encabezado, habla de que se considera autor, lo que en realidad está haciendo es incluir dentro del concepto autor, o de la regulación del autor, hipótesis que son de complicidad. Es decir, hay casos, en el artículo 15 vamos a encontrar casos de complicidad que están asimilados al de autor. Y yo agrego también la instigación. A través de esta norma, como dice el profesor Echeverri, lo que se ha pretendido es ampliar o ensanchar el campo de aplicación de las normas sobre autoría a sujetos que no son en realidad autores. Ahora, ¿esto es válido? ¿Es legítimo? Sí. Por razones de política criminal, el legislador puede hacer lo que quiera. Opta por darle un tratamiento penal como de autor a sujetos que en realidad pudiesen ser instigadores o pudiesen ser cómplices. Y es una razón de política criminal. Cada legislador, ¿no es cierto?, es soberano para definir qué tratamiento penal le da a cada una de esas categorías. Por eso se produce un divorcio al momento de estudiar nuestra legislación positiva en esta materia. Se produce evidentemente un divorcio con lo que es la doctrina. Para otro profesor, don Francisco Grisulía, doctor nacional, dice que no todos los casos del artículo 15 son autores, desde el punto de vista estricto, ¿ya? Y un poco nos señala lo que yo le adelanté en un principio. Ni siquiera en el artículo 15 encontramos al autor en sentido estricto del delito, porque a ese lo encontramos en el respectivo tipo penal. Cuando el legislador habla, ¿no es cierto?, de el qué o los qué, ¿cierto? Gracias. Y ese autor en sentido estricto no es más que aquel que, cuya conducta se subsume, sin más, en el respectivo tipo de la parte especial. Es decir, aquel que está definido o descrito en cada uno de los tipos penales. Ese es el autor en sentido estricto. Luego, en el 15, encontramos casos, ¿no es cierto?, de intervinientes, repito, a los cuales, no siendo autores en sentido estricto, se les van a aplicar las normas de autoría, o las reglas de autoría, las penas de autoría, llegando incluso, ¿no es cierto?, a comprender casos de coautoría, casos de complicidad, casos de instigación. Luego, ¿cuál es el estado del arte hasta este momento? Un artículo 15 que cumplía la labor de amplificar el tipo penal respectivo y considerar autores a quienes no lo son en sentido estricto. Y por lo tanto, esta dualidad en el sentido de que en el tipo penal respectivo vamos a encontrarle al autor en sentido estricto de cada delito, y en el artículo 15 vamos a encontrar a estas personas a las cuales se extiende también la calidad de autor. En nuestro país, esta es la tesis vigente hasta el año 78 aproximadamente. 78-79, el siglo pasado. Y apareció la tesis de un profesor, Sergio Yáñez, profesor de la Católica, en la Jornada Internacional de Derecho Penal, a propósito del centenario del Código Penal Chileno. Él escribió un artículo sobre problemas básicos de autoría y participación en el Código Penal chileno. Y la tesis del profesor Yáñez fue justamente la contraria. Fue muy innovadora. Porque contra la doctrina dominante, él dijo, mire, no es tan cierto, no es tan efectivo que el artículo 15 sea un artículo que englobe a personas que no son consideradas. El artículo 15 no establece un concepto amplio de autor. El profesor Yáñez sostuvo la tesis contraria y dijo, no, en realidad el artículo 15 establece un concepto restrictivo de autor. En el fondo, ¿qué es lo que dijo el profesor Yáñez? Contra la doctrina dominante, que en realidad los casos del artículo 15 en general son de verdaderos autores. Aquí no hay, no es, o sea, hay algunos casos, pero por regla general, a quienes menciona el artículo 15 son casos de verdadera autoría y por lo tanto no es cierto que el 15 tenga una aplicación tan extensiva. Vamos, para ir entendiendo este contrapunto entre la tesis doctrinaria mayoritaria de la época con la del profesor Yáñez, ¿por qué es importante el profesor Yáñez? Porque parte de sus postulados fueron después aceptados por los profesores, digamos, reconocieron que el profesor Yáñez tenía mucha razón y adaptaron, digamos, sus conclusiones. Y hoy día la doctrina moderna, de alguna otra manera, es una amalgama, ¿cierto?, de las posturas originales con las modificaciones o en ciertos aspectos tomados de lo que fue la doctrina establecida por el profesor Yáñez. Y esto lo vamos a ir viendo en cada uno de estos numerales del artículo 15 del Código Penal. Pasemos a ver, cada uno. Vámonos al artículo primero. Perdón, al 15, numeral 1, primera parte. La primera parte. Se consideran autores, dice la norma, a los que toman parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa. Estos son los que en doctrina se conocen como autores ejecutores, los autores materiales. ¿A quiénes comprende esta norma? A los que ejecutan por sí mismos la conducta descrita en el tipo penal, ¿cierto? De manera total o parcial, si existe división, ¿no es cierto?, del trabajo y por lo tanto hipótesis de coautoría, ¿ya? Si seguimos las tesis, ¿se acuerda la tesis dominante del que vimos en la clase pasada acerca del dominio del hecho? Que es autor aquel que tiene el dominio del hecho, el que tiene las riendas, ¿no es cierto?, el que decide si la realización, el sí, el cuándo, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, si seguimos esa teoría del dominio del hecho, estos del 15, número 1, primera parte, son justamente los que cuentan con el dominio final del hecho, ¿ya? Aquí también el profesor Curie incluye dentro de esta hipótesis a los autores mediatos por error del instrumento. ¿Se acuerdan del caso que la clase pasada, cuando yo le digo a Raúl, no sé, tú mira, Raúl, este lápiz muy bueno, etcétera, etcétera? Si tú lo aprietas, sabes, tridimensional todo lo que estoy diciendo, y Raúl lo aprieta, no sé, tú pum, y explota el edificio al lado, mueren 100 personas, ¿cierto? Yo soy autor mediato de esos homicidios, de esas, o sea, de esas muertes. ¿Por qué? Porque he utilizado un instrumento humano, que es Raúl, que ha obrado, ¿no es cierto?, en error. Un error de tipo. Él no sabe que este es un elemento que gatilla, que produce una acción matadora y un resultado de muerte. Por lo tanto, si bien es cierto, él es el que obra, sería el autor material, si pudiéramos decirlo así. En el fondo, como él incurre en un error de tipo, nunca va a ser responsable. ¿Quién va a ser responsable? Va a ser yo, como autor mediato de esos homicidios. ¿Por qué? Porque me he valido de un instrumento que es Raúl, ¿cierto?, quien ha incurrido un error. Pues bien, para el profesor Curie, yo, autor mediato de esos homicidios por error de instrumento, jurídicamente me encuentro domiciliado acá. Si tuviesen que fundamentar normativamente mi participación en ese delito, yo, de alguna u otra manera, estoy incorporado en este 15 número 1, porque tomo parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa a través de un instrumento que obra bajo error, ¿ya? es algo discutido, pero la tesis del profesor Curie sostiene aquello. ¿Por qué es discutido? Por esto. Yo no obro inmediato directamente. Yo obro mediatamente a través de él. Yo creo que estoy domiciliado en otra parte. El profesor Curie dice, aquí está este autor mediato. ¿Estamos claros con la primera parte? Es la más sencilla de todas. Segunda parte. Tomar parte en la ejecución del hecho, pero de otra manera. Impidiendo o procurando impedir que se evite. Tomo parte en la ejecución del hecho, impidiendo que se evite o procurando impedir que se evite. Es el caso del que estaba ahí en la esquina esperando. Vamos a ver. ¿Puede ser? Vamos a ver. Para parte de la doctrina, aquí está domiciliado el loro del sapo. ¿Por qué? Porque su conducta está impidiendo, procurando impedir que se evite el delito. Para la doctrina de la jurisprudencia tradicional, esta no es una hipótesis de autoría en sentido estricto. Quien toma parte en la ejecución del hecho, impidiendo, procurando impedir que se evite, no es autor en sentido estricto. Se trata más bien de una situación de complicidad elevada a la categoría de autoría. El que impide, el que toma parte de la ejecución del hecho impidiendo que se evite o procurando impedir que se evite, en el fondo lo que está haciendo es colaborando a un delito, a una conducta principal. ¿Ya? Esta es una conducta accesoria a la de un autor directo. Por lo tanto, quedaría más bien encuadrado dentro de la hipótesis de complicidad, y por lo tanto, este es un caso en el cual existe un cómplice elevado a la categoría de autor. Pero, el loro o el sapo, el que se pone en la esquina, ¿no es cierto?, a mirar y avisar que no venga nadie mientras sus compinches están robando, ese loro sapo, de acuerdo a la doctrina tradicional, es un cómplice en sentido estricto. Él está cooperando a la ejecución de una conducta principal, que es la apropiatoria del robo, pero que no obstante el legislador, por razones de política criminal, lo considera autor y lo sanciona como autor. Esta es la tesis tradicional. Raúl, te escucho. Mi visión es la siguiente: si bien la doctrina tradicional lo considera como un cómplice, puede ser que en el atraco anterior era el que hacía las cosas, pero se dañó una pierna y dijo, yo mejor me quedo en la esquina, y ustedes que están bien se van dividiendo. Esa es mi postura. ¿Ya? Se van dividiendo de cómo van a realizar el hecho punible. ¿Ya? Y yo lo veo, son todos autores, porque están todos concertados. Oye, hoy día me toca estar ahí, la próxima sí, algo de razón tienes. Lo vamos a ver justamente cuál es el problema que nos trae el loro el sapo, domiciliar al loro el sapo. ¿Dónde está el loro el sapo? Todos entienden el fenómeno, ¿cierto? El loro el sapo, el que se pone en la esquina, su única función es exactamente estar vigilando, ¿no es cierto?, en la esquina o donde sea en realidad, ¿cierto?, estar vigilando de que no venga nadie mientras sus compinches, ¿no es cierto?, están efectuando el delito. Esa es la labor del loro. Si ustedes ven el loro el sapo, el sapo no realiza el verbo raptor. En un robo, el sapo se está apropiando de la. No. En un robo ejerce la violencia. No. En el robo ejerce la intimidación. Tampoco. ¿Ya? El loro lo único que hace es avisar. Luego entonces, no es descabellado pensar que su conducta es más bien de colaboración a un delito que están realizando otros. Y por lo tanto, y esa es la tesis doctrinaria militar, ¿cierto?, de alguna u otra manera el sapo, el loro, lo que está haciendo es contribuir, cooperar a una conducta principal, que es la de apropiación de los que están realizando, ¿cierto?, efectivamente la conducta descrita en el tipo penal. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el loro? Si lo domiciliamos acá, quiere decir, ¿no es cierto?, que el loro, en el fondo, es un cooperador, un cómplice que el legislador eleva a la categoría de autor al incluirlo en esta segunda parte del numeral 1. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Profesor, pero me surgió una... A ver, por supuesto, una felicitación. Con respecto a la forma en que usted nos puede preguntar, por ejemplo, la evaluación pero que eso no es materia. No, profesor, es que pasa lo siguiente. Por ejemplo, si usted nos pregunta cuál es la función del loro o el sapo, me imagino que usted va a poner de acuerdo a la doctrina mayoritaria o de acuerdo, no sé, a otra cosa. ¿Usted nos va a dar más o menos un indicio? Claro, obviamente. Yo les podría decir, no sé, no es que esto les vaya a preguntar, sí. Es un ejemplo. Yo les podría decir, refiérase a la calificación jurídica de la participación del loro en un delito. ¿Cierto? Y me tendrán que decir, no sé, mire, para la doctrina mayoritaria es un cómplice elevado a la categoría de autor. ¿Cierto? Para la teoría, la siguiente que vamos a ver, no, el loro es un autor, no es cómplice. Claro, es que eso me generaba duda, porque como hay varias cosas que marcan diferencias... Claro, el problema, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que ante la falta o el silencio de la legislación, tenemos que resolverlo. O sea, tenemos que de alguna u otra manera integrando con las teorías. O sea, vamos a ver que al final del día el loro va a ser castigado siempre como autor. Le anticipo, le hago un spoiler, digamos, de la materia. Entonces, al final, el loro siempre va a ser autor, lo vamos a considerar autor. Salvo en una hipótesis muy poco improbable, que la vamos a ver cuál es. ¿Ya? Pero en general, el loro, existiendo concierto con los sujetos, siempre va a ser castigado como autor. El problema, ¿en qué parte del 15 lo domiciliamos? ¿Y por qué es importante eso? Porque eventualmente ustedes pueden encontrarse con un tribunal... garantista y que diga, mire, yo concuerdo que eventualmente este loro, en este caso concreto, no tiene dominio del hecho y por lo tanto que no le podemos atribuir hipótesis de autoría y lo vamos a sancionar con una pena menos, con un grado menos de pena. Eso pensaba que el defensor se iba a tomar de esta, sí, bueno, en realidad, sí, pues, exacto, sí, pero por supuesto. ¿Y el fiscal qué va a decir? El loro es un autor, señoría. No nos mareemos con que es cómplice. No, señoría, no nos mareemos con eso. El loro es autor. Y por lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. ¿Bien? Así que esa es como la... Aunque suene del siglo pasado, chicos y chicas, pero no se ha inventado nada mejor para ver estos artículos del 15, digamos, de la hipótesis del 15, que aprenderse de memoria. Yo no se ha inventado nada mejor. Cuando se inventa algo mejor, yo les aviso, ¿verdad? Me comunico con ustedes, pero hasta el momento no hay nada mejor para entenderlo y aplicarlo que aprenderse de memoria. Y tener claro el mapa, digamos, que son 6 hipótesis. En cada número hay 2 hipótesis de autoría. El de la conclusión distinta fue el profesor Yáñez. Sergio. Bueno, hace una referencia de que esta parte segunda del 15 número 1 no estaba en el Código Penal Español, que le sirvió de base al Código Penal Chileno, Código Penal Español de 1848, sino que fue introducido por la Comisión Redactora y hierra la doctrina mayoritaria a estimar que la situación del loro, el domicilio del loro, más bien dicho, es el 15 número 1, segunda parte. ¿Y por qué nos dice el profesor Jay? ¿Cuáles son los argumentos? Dice, mire, ¿cuál es el elemento esencial del 15? ¿Cuál es el elemento común a las dos hipótesis del 15 número 1, primera parte? Es tomar parte en la ejecución del hecho. Ese es el elemento común, ¿no es cierto? Ese es el elemento común a ambas hipótesis. Tomar parte en la ejecución del hecho. ¿A qué le suena ejecución del hecho? ¿A qué grado de desarrollo del delito, se acuerdan? ¿Le suena ejecución del hecho, principiar a ejecutar el hecho? El hecho de estar al menos en grado de desarrollo de tentativa. Luego, Luego, si entendemos tomar parte de función de derecho en el mismo sentido que le damos a la tentativa para separarla de los actos preparatorios, es decir, dar principio a la ejecución del delito, llegamos a la conclusión que el loro y el sapo, el loro sapo, no realiza conductas típicas. ¿El loro se apropia? No. ¿El loro ejerce fuerza sobre las cosas? Tampoco. ¿El loro ejerce violencia? Tampoco. Luego el loro no hace, o el sapo no hace acciones típicas, no realiza acciones típicas. Por lo tanto, si no realiza acciones típicas, quiere decir que no toma parte en la ejecución del hecho. ¿Ya? Por tanto, el loro o el sapo no está aquí. No está domiciliado en el 15 número 2. ¿Por qué? Porque el sapo no toma parte en la ejecución del hecho. Luego, dice el profesor Yáñez, no es cierto que el 15 número 2 sea una hipótesis, o sea, el 15 número 1, segunda parte, sea una hipótesis de aplicación extensiva del carácter de autor, sino que más bien es un concepto restringido. ¿Por qué? Porque la hipótesis de la segunda parte del numeral 1 es una hipótesis de verdaderos autores. ¿Por qué? Porque toman parte en la ejecución del hecho, es decir, ejecutan la conducta típica. Por lo tanto, dice el profesor Yáñez, hasta aquí ambas hipótesis del numeral 1 son verdaderos autores. Hasta aquí no hay una aplicación extensiva del concepto de autor a hipótesis que no lo son. En el numeral 1, ambas hipótesis son de verdaderos autores. ¿Por qué? Porque toman parte en la ejecución del hecho. La ejecución de la conducta típica. ¿Ya? ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Volvamos a verlo para que quede más claro. Mire. Aun cuando el sujeto lo que haga es impedir o procurar impedir que se evite el delito, esa conducta la realiza en un contexto de tomar parte en la ejecución del hecho. Es decir, el sujeto realizando acciones típicas, lo que está haciendo, ¿cierto? La división. Claro, impidiendo, procurando impedir que se evite. Profesor, ¿la diferencia, por ejemplo, en el loro sapo que dio aviso, que venía, no sé, la policía, con el loro sapo que nunca vio nada y se dio bravo? Claro, lo que pasa es que ahí hay un buen argumento para decir que el sapo es autor. Porque el sapo tendría dominio del hecho. Porque él depende que el delito continúe o no. Basta que diga, ¡hey! ¿Listo? Y se acabó el delito. Entonces, para alguno, el sapo, por esa característica, pudiese tener dominio del hecho. Y si tiene dominio del hecho, entonces quiere decir que es autor. ¿Ya? Pero esto me interesa que quede clarísimo esta primera parte. ¿Ya? Encontramos a los que toman parte de la ejecución del hecho de manera inmediata y directa, que son los autores en sentido estricto, los autores ejecutores, ¿cierto? Aquellos que realizan la conducta, el que mata, el que defrauda, el que accede carnalmente, el que hiere, golpea, maltrata de obra a otro, el que conduce en estado de ebriedad, etc. Ese lo encontramos aquí. Y además encontramos a quienes, tomando parte de la ejecución del hecho, lo impiden o procuran impedir que se evite. Procuran impedir que se evite. No sé, ejemplo, que algo me puede ser, profesor, denme un ejemplo. Bueno, el sujeto que ejerce violencia contra la víctima para evitar que se fugue de la sala, ¿no es cierto? O que intente maniobras defensivas, ¿no? Ese sujeto de alguna u otra manera está ejerciendo violencia en un asalto, en un robo, ¿cierto? Ese sujeto de alguna u otra manera, ¿cierto?, está realizando una conducta, ¿cierto?, que pudiese ser, aun cuando tenemos un problema con ese delito que lo vamos a ver al final de la clase o la próxima, ¿cierto?, pero en general en relación a la apropiación pudiese estar realizando una conducta de impedir que se evite el delito. tomando parte en la ejecución del mismo, porque está ejerciendo violencia sobre la víctima. Bien. ¿Qué es lo que quiso incluir entonces, ya que el profesor ya nos sacó al loro o al sapo al loro, como tradicionalmente lo había hecho la doctrina del 15, número 1, segunda parte? Entonces, ¿qué es lo que está regulando el 15, número 2, segunda parte? ¿Ya? El profesor Itaño dio una explicación y dijo, mire, el legislador aquí lo que quiso solucionar son problemas finos que se presentan en la práctica, sí, textualmente. ¿Ya? Esta hipótesis está dada para penar a quien totalmente realice y por sí mismo el tipo penal, ¿no es cierto? Ya que no se requiere recurrir al 15 número 1. Para ese sujeto que obra solo, basta la respectiva disposición de la parte especial, basta el qué o los qué de la respectiva parte especial. ¿A quién se refiere el artículo 15? A los casos en que intervengan más de una persona. Y es por eso que el 15, número 1, habla de los que. ¿Se consideran autores, número 1? Los que toman parte en la ejecución, ¿cierto? El crimen simple delito, del delito de manera inmediata o directa. ¿Ya? Los que toman parte. Es decir, el 15, número 1, lo que está haciendo es regular la intervención plural de sujetos, de autores. Claro, cuando interviene más de uno, el activo está el que, el que, claro. ¿Ya? Entonces, cuando hay intervención plural, tendríamos que recurrir al 15, número 1. Y en este tomar parte hay que distinguir el que toma parte en la ejecución del hecho de manera inmediata o directa, que es aquel que realiza la conducta delictiva propiamente tal, pero existen lo que vamos a ver más adelante, los denominados tipos complejos, en donde la conducta está compuesta por dos o más acciones. Por ejemplo, en nuestro país se castiga el robo con violencia, se castiga el robo con intimidación. ¿Ya? El tipo penal del robo con intimidación o la conducta del robo con intimidación está compuesta por dos acciones: la acción apropiatoria del robo y la acción de intimidación. El robo con violencia está compuesto por el tipo penal del robo con violencia. La conducta del tipo penal del robo con violencia está compuesta por dos acciones: la conducta apropiatoria de la cosa mueble y la violencia que se ejerce sobre las personas. Para el profesor Yáñez, esta segunda parte del título primero, del numeral primero, opera cuando esas dos acciones que integran una conducta se realizan por personas distintas. Ejemplo: Pedro y Juan cogotean una víctima, la asalta, robo con intimidación. Pedro, ¿no es cierto?, intimida a la víctima poniéndole un cuchillo en el cuello, mientras Juan se apropia de las cosas muebles que la víctima porta consigo, ¿cierto? El celular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego entonces, Juan, que es el que se apropia de las cosas, es autor del 15, número 1, primera parte. Porque toma parte de la ejecución de derecho de manera inmediata o directa. En cambio, Pedro, que es aquel que realiza la conducta de intimidación, que no es el núcleo del tipo de la apropiación, ¿no es cierto?, está en la segunda parte del 15-1. ¿Por qué? Porque tomando parte de la ejecución del hecho, con su actividad procura impedir, ¿cierto?, que se evite ya. Impide o procura impedir que ese delito se evite. ¿Ya? ¿Cómo? A través de la maniobra, ¿no es cierto?, de mantener intimidad a la víctima. Ese es un ejemplo que puso el profesor Yáñez para justificar ambas hipótesis del 15, número 1. Ahora, no nos perdamos, los dos son autores, la pena es la misma. Pero para la adecuada calificación jurídica, va a haber que determinar a uno como 15, número 1, primera parte, y al otro como 15, número 1, segunda parte. Esa es la justificación, de acuerdo al profesor Yáñez, de la existencia de estas dos hipótesis o la diferenciación de estas dos hipótesis del 15 número 1, primera, del 15 número 1, del 15 número 1. Por lo tanto, para el profesor Yáñez, el 15 número 1 no es extensivo de autor. El 15 número 1 son hipótesis restrictivas de autor. Aquí encontramos autores propiamente tales. El loro, el sapo, no realiza actos ejecutivos. El loro, el sapo no realiza ningún acto de ejecución. Por lo tanto, el loro, el sapo, en principio va a ser un mero cómplice. Un mero cómplice. Ese sería el domicilio del sapo, ¿cierto? En el artículo 16. Un mero cómplice, salvo la hipótesis del 15 número 3 que vamos a ver, que donde hay efectivamente cómplice elevado a la categoría de autor. Esta posición fue compartida posteriormente por el profesor Curie. El profesor Curie hizo suya esta explicación y abandonó la tesis tradicional y estimó que esta era la doctrina correcta para entender el 15 número 1. Y de ahí la importancia del aporte que hizo el profesor Yáñez en su momento para, digamos, de alguna otra manera, darle coherencia a la tesis de autoría. Es que me queda la duda porque en unas láminas anteriores dice que es una hipótesis de verdadero autor. Sí. El señor Yáñez. Sí, son verdaderos. Y ahora dice que el señor Yáñez también, que lo trata como sancionarse como cómplice. No, el loro, espérate. No, son dos cosas distintas. No nos confundamos. El profesor Yáñez, a ver, ¿cuál es la discusión de la cual se hace cargo el profesor Yáñez? La tesis tradicional, no pensemos en el loro todavía, no pensemos en el loro. No, porque el loro era un mal ejemplo de esta hipótesis. Saquemos al loro primero, o al sapo. ¿Qué es lo que nos decía la doctrina tradicional hasta antes el profesor Yáñez? El 15, ¿qué es lo que nos decía el profesor Yáñez? El 15 número 1, ¿cierto? Tenía dos hipótesis. La primera, tomar parte de la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa, que es una hipótesis de verdadera autoría. ¿Ya? Pero la segunda parte, tomar parte de la ejecución del hecho impidiendo o procurando impedir que se evite, esa no es una hipótesis de verdadera autoría. Esa es una hipótesis de colaboración, de cooperación, propia de los cómplices, que el legislador eleva a la categoría de autor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese sujeto impide o procura impedir que el delito se evite, un delito que está ejecutando otro. Por lo tanto, es una hipótesis de colaboración. Y esto demuestra que el artículo 15 lo que pretende hacer es ampliar la aplicación de la autoría o el concepto de autoría a situaciones que no lo son. ¿Ya? Y el ejemplo que daban era el loro. El loro aquí está domiciliado. Este es el lugar del loro. Porque el loro, ¿cierto?, con su actividad impide o procura impedir que se evite. Y ahí lo dice el profesor Yáñez. Dijo, no, eso no es verdad. Para estar domiciliado en el 15 número 1, hay que haber tomado parte en la ejecución del hecho. Y el loro no toma parte en la ejecución del hecho. ¿Te das cuenta? Entonces, dos conclusiones que dice el profesor Yáñez. Primera, no es verdad que el 15 número 1 tenga un concepto, amplíe la aplicación de la autoría a casos que no lo son. ¿Por qué? Porque las dos hipótesis del 15 número 1 son de verdaderos autores. Segunda conclusión, el loro no está en el 15 número 1. El loro o sapo es un cómplice, salvo que su actuación esté verificada previo concierto que pudiese caer en el 15 número 3. Pero aquí en el 15 número 1 no está. No sé si te aclaré el punto. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, después se desarrollaron obviamente otras teorías. El profesor Garrido Montt dice que el 15 número 1 se refiere a la autoría individual, es decir, la función del 15 número 1 es complementar el concepto de autor que está íncito en cada uno de los tipos penales, de la parte especial, que la expresión tomar parte en la ejecución del hecho se refiere a realizar una acción que desencadena o dirige un proceso causal para lograr un resultado dado, ¿cierto? Por lo tanto, el 15 número primera parte es una hipótesis de autoría directa, ya que regula la situación del sujeto que personalmente realiza la actividad escrita en el tipo, incluye al autor mediato, y que también se aplicaría a los delitos imprudentes. Aquí encontramos al autor del delito imprudente, porque habla de ejecutar un hecho, no de un delito. Y el 15 número 2, o sea, perdón, 15 número 1, segunda parte, para el profesor Garrido Mont, se trata de una hipótesis de autoría indirecta, ¿ya? Puesto que el sujeto lo que hace en el fondo es nada más que evitar o procurar impedir que se evite la realización del delito. Se aprovecha de un curso causal que él no ha iniciado, sino que ha iniciado otro. Por lo tanto, de esa manera logra concretar lo que era su finalidad. Por lo tanto, es una hipótesis de autoría indirecta. Esta tesis del profesor Garrido Mont, bueno, existe, está ahí, de repente la sacan los abogados, ¿cierto? Pero en general no tienen mucha cabida. Yo les puedo decir que hoy día el profesor Curi, a propósito de lo que señaló el profesor Curi, que tú hizo suya la tesis del profesor Yañez, en este aspecto es como la tesis mayoritaria hoy día en nuestros tribunales, o la que están acogiendo nuestros tribunales, ¿no? Pero siempre es bueno conocer otra, porque en el fondo uno nunca sabe cuándo le pueden salir con una teoría distinta. Bien, con eso terminamos el 15 número 1 en sus dos hipótesis. Vamos ahora al 15 número 2. Esto va avanzando en dificultad. El 15 número 2. El 15 número 2 también tiene dos hipótesis. La primera de ellas considera autor o autores, considera autores a los que fuerzan directamente a otro a ejecutarlo. A los que fuerzan directamente a otro a ejecutarlo. Problema. ¿Qué vamos a entender por fuerza? ¿Ah? Por fuerza. Si ustedes recuerdan el semestre pasado, estudiaron lo que era la fuerza, la vis absoluta y la vis compulsiva. La fuerza puede revestir en general dos modalidades. Yo puedo ejercer sobre una persona fuerza física para que ejecute un delito, pero también puedo ejercer fuerza moral a través de amenazas, a través para que ejecute un delito. El problema es, bueno, cuando el código habla de fuerza, el que fuerce directamente a otro a ejecutarlo, ¿a cuál de las fuerzas se refiere? ¿O a todas? Alguien me podría decir, bueno, profesor, pero si la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Por lo tanto, cuando el código habla de fuerza a otro a ejecutarlo, se refiere tanto a la fuerza física como a la fuerza moral. Pero eso no es correcto. Y hay un buen argumento para ello. Para la mayoría de la doctrina nacional, cuando el legislador habla de fuerza, se refiere únicamente a la fuerza moral, ¿ya? A la denominada vis compulsiva. ¿Por qué? Porque si yo ejerzo fuerza física sobre un sujeto para cometer un delito, en el fondo lo estoy instrumentalizando. Y por lo tanto, ¿dónde estoy domiciliado? En el respectivo tipo penal, o en el peor de los casos, en el 15 número 1. Quien fuerza a través de vis absoluta a otros que ejecutaron un delito es 15 número 1. Ejemplo, si yo quiero cometer el delito de daños de este ventanal, ¿cierto? Si yo destruyo dolosamente este ventanal, cometo un delito que se llama daños. Entonces, si yo tomo una persona y la lanzo contra el ventanal para romperlo, ¿no? Yo soy autor del 15 número 1. No soy el 15 número 1. 15, ¿por qué? Porque tomo, o del respectivo tipo penal, porque estoy, ¿no es cierto?, destruyendo, cumpliendo el verbo rector, ¿no es cierto?, o en el peor de los casos, 15 número 1, estoy tomando parte en la ejecución del hecho de una manera directa, porque he instrumentalizado a otro. A ver, yo sé que moralmente es distinto, pero para efectos penales, ¿qué diferencia hay si si yo tomo una persona para lanzarla contra el ventanal, que tomar, ¿no es cierto?, un ladrillo para romper el ventanal. Penalmente, no, no moralmente, obviamente, no estoy equiparando, no quiero decir que las personas son comparables al ladrillo, pero desde el punto de vista del sujeto activo de ese delito de daño, ¿qué diferencia hay si el ventanal lo rompe a través de una persona o de un ladrillo, de un pedazo concreto? Ninguna. Ninguna. Ahí supuesto sí, pero esa persona puede ser lesionada. Sí, pero ese otro delito. Pero puede ser otro delito. Aquí estamos hablando del ventanal. Ninguna diferencia. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo ejerzo fuerza física sobre una persona, si yo veo, no sé, si yo veo que mi enemigo, otro ejemplo, un poquito más elaborado, si veo que mi enemigo, ¿no es cierto?, está en un mirador de un cerro, ¿no es cierto?, mirando el acantilado hacia abajo, ¿no es cierto?, en la orilla, ¿no es cierto?, y yo empujo a una persona para que se vaya contra mi enemigo, ¿no es cierto?, y caiga al precipicio, ¿no? Yo he ejercido fuerza física sobre esa persona. Desde el punto de vista del delito, ¿qué diferencia hay con que si yo lo hubiera empujado yo? O si hubiese utilizado una rama, ¿no es cierto?, o algo, o algún objeto para hacer de esa misma manera. ¿Te das cuenta? Entonces, en el fondo, yo soy 15-9. Por lo tanto, esta hipótesis, de acuerdo a la doctrina mayoritaria, en nuestra digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, cuando el legislador habla de que fuerza directamente a otro, se está refiriendo a la fuerza moral, a la vis compulsiva, ¿cierto? Es decir, cuando le pongo la pistola en la cabeza al funcionario público para que falsifique un documento. Ahí estoy, ¿cierto?, forzando moralmente a otro a ejecutarlo. Fuerza moral. Y cuando dice que eso se refiere a fuerza penal, es porque ese tipo de fuerza entra en tipificado como un delito. ¿Sí? Claro, claro, fuerza moral. Exactamente. ¿Qué es lo que dice el profesor Yáñez? Aquí nuevamente nos encontramos frente a un caso de verdadera autoría. Quien fuerza moralmente a otro a tributar el delito está, de alguna manera, también desarrollando una actividad propia de autoría. No es un caso en que se considere autor. Este 15 número 2, primera parte, es un verdadero autor. Luego, vamos en la mitad de la norma y no es verdad que aquí estén asimilados autores, personas que no lo son. En las dos hipótesis del número 1 y en la primera hipótesis del número 2, todos son autores verdaderos. Así que no, profesor Yáñez, no me venga con que aquí el 15 establece un concepto amplio de autor. Hasta el momento, en la mitad de la norma, todos son autores. Son verdaderos autores. Aquí se pone interesante. El 15 número 2, segunda parte o segunda hipótesis. Se consideran autores a los que inducen directamente a otro. Aquí yo creo que no hay duda en nuestra doctrina de que por primera vez nos encontramos con una persona que interviene en un delito, que no es autor y que es elevado por el legislador a la categoría de autor, que es el inductor. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que la inducción es una forma de participación penal? Y de hecho es previa a la ejecución del delito. Es una participación en sentido estricto. Pero que el legislador penal chileno lo incluye dentro y lo pena como si fuera autor. Recordar en qué consiste la inducción. La inducción no es más ni menos que hacer nacer en otro la voluntad delictiva. El inductor lo único que hace es hacer nacer en otro la decisión de delinquir. ¿Se acuerdan del ejemplo que poníamos en la clase pasada? Nuevamente con Raúl, que amablemente, digamos, nos colabora con los ejemplos. ¿Se acuerdan cuando le dije, mira, Raúl, ese es tu amigo, mira, anda diciendo cosas de ti? Yo veo que no se porta bien contigo, te tiene mala, ¿por qué no vas y ajustas cuentas con él y le pegas un combo en la cara y le fracturas la nariz? ¿Ah? Y Raúl, no, tienes toda la razón, no me he dado cuenta, sí, mira, va y le pegas un combo. Yo lo único que he hecho como inductor es hacer nacer en él la resolución del tiempo. Ustedes quieren algo más poético. Le sembré la semilla, ¿no es cierto?, del delito que encontró terreno fértil, y surgió esa resolución del tiempo. Quien ejecuta el delito es Raúl. Mi participación llegó hasta ahí, hasta convencer a Raúl para que vaya a delinquir. ¿Quién es autor, ejecutor material del delito de lesiones? Es Raúl. Y Raúl es 15-1. O está en el tipo penal de lesiones, ahí está domiciliado. Pero mi conducta de inducción, que es lo único que yo hago, hacer nacer en otro la voluntad delictiva, que es propio de participación criminal, porque yo, ¿no es cierto?, de alguna manera, no intervengo en la comisión del delito. Yo, mi conducta es accesoria a una principal, que es la de las lesiones. En este caso, el legislador lo que hace, el legislador chileno, lo que hace es asimilarlo a la autoría. Y yo voy a ser castigado como autor de las lesiones causadas por Raúl a su enemigo. Un poquito delirante, ¿no? Un poquito delirante. Inducir a otro, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el legislador lo hace? ¿Por qué el legislador lo hace? Porque lo estima peligroso. Estima peligrosa la conducta de inducción. Y por lo tanto, en extremo peligrosa, y por lo tanto, digamos, genera una punición equivalente a la del autor. ¿Quién está aquí? En la inducción, ¿quién está aquí en esto? El sicario. El sicariato está aquí. Para parte de la doctrina, aquí está el sicariato. Porque yo puedo inducir a otro, hacer nacer a otro el ánimo delictivo, pero también a través del pago. Si yo contrato al sicario para que mate a mi enemigo, también estoy haciendo nacer en él la resolución delictiva. Claro, con una motivación económica. Pero al fin y al cabo, estoy haciendo nacer en él la resolución delictiva. Por lo tanto, si yo lo único que hago es pagarle a un sicario para que vaya a matar a mi enemigo, ¿cierto?, el sicario va a ser 15 número 1 o el del respectivo tipo penal. Y yo voy a hacer 15 número 2, segunda parte, la inducción. ¿Ya? Y la misma pena. La misma pena, exactamente. Luego, ahí, cuando ya le pongo sobre la mesa el sicariato, ya como que me empiezan a encontrar razón de que actualmente esté sancionado el inductor como si fuese autor. Porque en el fondo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la investigación, la inducción estuviera castigada con menos pena? Yo mandaría a contratar a puros sicarios, ¿ah? Porque total, yo a todos los induzco, ¿cierto? Y yo menos pena. Y privatizo, comillas, mi, ¿ah?, ¿cierto? Exteriorizo, subcontrato, ¿no es cierto?, mi actividad delictiva, sabiendo que ese sujeto va a ser autor, y yo voy a ser un mero instigador con menos penalidad. ¿Se dan cuenta lo peligroso? Esa es la razón por la cual el legislador, o una de las razones por la cual el legislador, ¿no es cierto? Para otros, esto no es pacífico, para otros el sicariato, depende de las circunstancias, puede ser también una hipótesis de autoría intelectual, que no está aquí. En el caso de la Quintana, ¿se acuerdan de la Quintana? La María Pilar Pérez. Contrató al sicario, ¿cómo se llama? Cuando el homicidio calificado. Sí, cuando contrató a Rus, la diferencia fue que ella le urdió el plan. La María Pilar Pérez, la Quintana, no solamente contrató a Rus, sino que le dijo, mira, le dio los planos de la casa, le dio las coordenadas, digamos, dónde quedaba, le señaló cuáles eran las rutinas de los autores, de las personas que habitaban en la casa, a qué hora se iban, a qué hora llegaban, quién llegaba, en qué auto, etcétera, etcétera. Y de alguna otra manera el tribunal estimó que todo eso, más que una hipótesis de inducción, era verdaderamente de autoría intelectual. de autoría intelectual. Y por lo tanto, ¿cierto?, se estableció esa calificación en ese momento. Pero autor al final. Para el profesor Garrido Montt, aquí está comprendida hipótesis de inducción por medios intelectuales. ¿Ya? Hacer nacer en otro mediante la persuasión, la resolución de ejecutar el hecho del hecho. Para el profesor Echeverry, la voz inducir hay que tomarla en un sentido amplio. Toda forma de hacer nacer en otro la resolución de ejecutar el hecho. Para el profesor Echeverry, incluso aquí quería comprendía la coacción moral. También aquí estaría la orden del superior al subordinado. El superior que ordena al subordinado la realización de una orden ilegítima, es decir, dos personas que están relacionadas en una situación de jerarquía legal, y el superior le da una orden ilícita al subordinado que la cumple, el subordinado sería 15 número 1, o el respectivo tipo penal, y el superior que impartió la orden sería 15 número 2, porque de alguna otra manera indujo a otro a ejecutar esa conducta. ¿Se dan cuenta? Si todos los delitos los ejecutara una persona, esto ya lo hemos pasado en un minuto. El problema es que todas las personas que intervienen en el delito y que hay que ir determinando, ¿cierto?, quiénes de alguna u otra manera. Para el profesor Curi, cuando el legislador empleó la palabra o la expresión inducir, quedan comprendidas la instigación en sentido estricto, es decir, hacer nacer en otro la voluntad delictiva, y la autoría mediata, que no sea ni vis absoluta, porque es 15 número 1, error del instrumento, también es 15 número 1, o coacción, porque es 15 número 2, primera parte. Es decir, ¿qué hipótesis quedaría comprendida acá? ¿Cierto? Si no es error del instrumento o coacción. Cuando me da algo, por ejemplo, un imputado. Si yo, ¿se acuerdan el caso del niño de la joyería? Le digo que hay un dulce, etcétera, etcétera, para que me traiga la joya, etcétera, etcétera. Bueno, el niño es imputado. Pero yo, en este caso, podría ser inductor de acuerdo al profesor. Sería autoría mediata por inducción. Yo sería autor mediato por inducción y estaría domiciliado acá. Autor, al fin y al cabo. No nos perdamos en eso. ¿Cuáles son los requisitos de la inducción, de acuerdo al profesor Curi? Y de acuerdo también a la legislación nacional. Primero, la inducción debe ser dolosa. Debe ser perpetrada o realizada con la finalidad de hacer nacer en otro la resolución delictiva, ¿no es cierto? Porque si yo a Raúl, en una conversación informal, en el café, le digo, mira Raúl, me he dado cuenta cómo tu amigo no es un buen amigo, mira, pasa esto, te ha hecho esto, etcétera, etcétera, no, sí, yo creo que no, es realmente una mala persona. Y a propósito de eso, Raúl, ¿no es cierto?, decide ir a golpearlo, ¿ah? No, claramente ahí, ¿no es cierto? Puede haber una inducción, pero no es dolosa. Eso es imprudente. ¿En qué basa para ir en un sentido o en otro? Porque puede ser un mero comentario. Y escuché que estaban hablando mal de ti. ¿Cuál es la diferencia? El dolo, ¿cuál es el dolo? ¿Qué es el dolo? Es conocer y querer. Yo debo saber que te estoy induciendo, estoy haciendo hacer en ti la resolución del día para que cometas un delito determinado. Y además yo debo tener la voluntad y querer hacerlo. Ese es el dolo. Esa es una inducción dolosa. ¿De acuerdo? Si yo hago una, ¿cierto?, si yo genero una inducción culposa, es decir, que no es querida en cuanto a que vayas a golpear, ¿no es cierto?, ni tampoco, ¿no es cierto?, es de alguna otra manera prevista mis actos, digamos, aun cuando objetivamente puedan ser propios de inducción, porque en el fondo te hicieron nacer a ti la resolución delictiva, pero como no ha estado encaminado para aquello, yo no voy a ser sancionado. Yo no voy a ser Es decir, debe ser esa inducción dolosa, debe ser practicada, realizada, sabiendo que va a generar en el inducido la voluntad delictiva y además acompañado de la voluntad de hacerlo, o al menos de representarlo, si admitimos que haya sido, que haya inducción por dolo eventual. Yo creo que no, por lo siguiente, porque ¿de dónde sacamos o extraemos este requisito? Acá. ¿De dónde traemos este requisito? Los que inducen directamente a otro a ejecutarlo, directamente. Directamente. Por lo tanto, con la presión directo, primero, debe entenderse que es doloso, porque es la única manera de que directamente yo logre nacer en ti la voluntad delictiva, ¿no es cierto? Que mis acciones vayan dirigidas directamente a lograr voluntad delictiva y que se haga dolosamente. Y además excluiría el dolo eventual, a mi juicio. ¿Ya? No sería posible una inducción con dolo eventual justamente por esto, por la palabra directamente. Hablar directamente es esta persona, a esta persona, porque alguien podría, por ejemplo, por interpósita persona. No, pero por ejemplo puede tener una red social y decir, mire que estas personas son aquí y vienen 3, 4, 5 personas y que quieren matar a la misma persona o a una identidad de género. Oiga, mire que esta gente, vienen un montón de personas. Exactamente. Pues eso quería ver si directamente es persona a persona. Claro. No, y directamente persona a persona. O sea, debe haber una relación directa entre el inductor y el inducido. Yo no puedo, ¿no es cierto? Yo no puedo decir a una persona, ¿sabes qué? Yo creo que fulano debe pegarle a su enemigo porque y después que este otro vaya a convencer al ejecutor. Ahí sería una inducción entre ellos. Yo no tengo ninguna participación ahí. Ya, la inducción tiene que ser directa. Nada. ¿Ya? Segundo, la inducción debe ser dirigida a una persona determinada. No existen inducciones al voleo, digamos. Tiene que ser dirigida a una persona determinada, también de la expresión directamente. Debe referirse a un hecho típico concreto. La inducción debe ser, no para delinquir, debe ser para cometer un delito en especial. Yo creo, Raúl, que tú debes ir a facturarle el remis. Distinto decir, yo creo, Raúl, que tú debes hacer algo. No hay determinación en cuanto al delito. Pero si yo le digo, tú tienes que ir a golpearlo, estoy realizando, ¿no es cierto? O se está cumpliendo con el requisito de ir referirse, o sea, a un hecho típico concreto. Tiene que concretizar lo que... Claro, lo que el sujeto lo está induciendo. Vamos a ver. La inducción debe realizarse sin interposición de persona entre el inductor y el inducido. Es lo que acabamos de mencionar. Y esto es importante. La inducción debe ser eficaz para ser sancionada. ¿Qué quiere decir que sea eficaz? Debe hacer nacer efectivamente en el inducido la resolución de realizar el hecho. ¿Ya? Luego, si Raúl se forma su convicción de ir a pegarle a su ex amigo por otra vía, porque lo vio, ¿no es cierto?, en alguna actitud contraria, digamos, o contraria a él, bueno, ahí ya yo no voy a tener responsabilidad. ¿Por qué? Porque mi inducción no fue eficaz. Porque la resolución delictiva tuya al final no nació por lo que yo induje, sino que nació por un hecho distinto. ¿Ya? Problema. Y esto lo mismo de la vez pasada. A propósito de los principios que rigen la participación criminal. ¿Qué pasa si yo induzco a Raúl para que le vaya a romper la nariz a su enemigo de un combo y Raúl va y lo mata? ¿De qué soy responsable, inductor de quién? ¿De homicidio? ¿De lesión? ¿Con resultado muerte? El inductor solamente responde por lo que fue su... y por el delito inducido. aun cuando tú lo matas, yo voy a ser responsable únicamente como inductor de lesiones, porque eso fue lo que yo induje. Eso de que debería morir de cáncer, eso es otra cosa. Yo creo que otra cosa. Usted podía representarse que a lo mejor él se le iba a pasar las manos. Usted conoce que Raúl es violento, que de repente es poco medido en sus reacciones. Entonces a lo mejor usted debió haber pensado, señor inductor, que él en vez de ir a lesionar iba a ir a pegar. O sea, en vez de ir a pegar iba a ir a matar. Sí, pero ahí está mi defensa. Pero resulta que como el código habla, el que induce directamente a otro, podríamos entender que la inducción solo admite dolo directo y no dolo eventual. Y la representación cae en el ámbito del dolo eventual y no del dolo directo. Al revés, si yo le digo a Raúl, tú tienes que eliminar a tu amigo, elimínalo, mátalo. Como dicen los narcos, mándalo a dormir. A mi amigo, y Raúl va y solo lo lesiona. ¿De qué voy a ser responsable yo? De la idea inicial. Voy a ser inductor de homicidio, a pesar de que nadie se murió. Voy a ser castigado como autor de homicidio, no obstante que no hay ningún muerto. Pero la calidad de frustrado. No, en ese caso se entiende que podría ser yo únicamente responsable de aquello que efectivamente ocurrió. O sea, yo voy a ser inductor únicamente de aquello que se logró concretar. Un homicidio frustrado, que puede ser, o una lesión. Pero creo que, por ejemplo, eso como que eso pero si uno lo dice que lo vaya a matar, al final lo está. Ah, claro, claro. No, pues yo voy a ser inductor de aquello que quede comprendido dentro de mi disvalor. O sea, si mi disvalor, o sea, porque de alguna otra manera, a ver, las lesiones y el homicidio comparten ciertos aspectos de lo disvalioso, ¿sí o no? Están emparentados desde el punto de vista del disvalor. ¿Por qué? Porque generalmente para matar también hay que lesionar, ¿o no? Si un sujeto mata a otro de un cuchillazo, lo mata, sí, pero también lo lesiona. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo se soluciona eso? Lo vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Cómo se soluciona eso? Se absorbe, ¿no es cierto? El mayor disvalor del homicidio, de la muerte, consume el disvalor menor que son de las lesiones. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque comparten un disvalor común. Pero si Raúl va a estafarlo, claramente la inducción del disvalor de mi inducción no queda comprendido dentro de lo que son las estafas. Sí, no fue eficaz. Exactamente. O se generó un delito distinto al que yo induje. ¿Ya? ¿Te dan cuenta que interesante? ¿Cómo defender a un instigador cuando se hace menos o se hace más de lo que él instigó? Bien, en esencia, la inducción o instigación es una forma de participación. El instigador es un partícipe igual que el cómplice, pero para efectos de penalidad, el código la ha asimilado a la autoría. Que es común, esta asimilación es común en muchas legislaciones, ¿ya? Pero por lo tanto, sigue siendo un partícipe. Eso, por favor, no lo olvidemos. El instigador, aquí y en la quebrada de la G, es un partícipe. Que para efectos de penalidad se asimila al autor, pero sigue en esencia siendo partícipe. Luego, rigen respecto de él los principios que rigen la participación criminal que vimos en la clase pasada. O antepasada, ya no me acuerdo. Convergencia, exterioridad, ¿cierto? Comunicabilidad o incomunicabilidad y accesibilidad. Los cuatro principios que regulan la participación criminal. Profesor Yañez dijo, mire, en esta segunda parte del numeral segundo, por primera vez encontramos hipótesis que no son de autoría, sino de participación. Es la primera oportunidad en la cual el artículo 15 castiga como autores a quienes en realidad no lo son. Al instigador se le aplica la misma pena del autor, pero no es autor, sino que se le considera autor. Sigue siendo un partícipe en sentido estricto. El profesor Garrido Montt nos propone un ejemplo. ¿Y qué pasa con el agente provocador? ¿Quién es el agente provocador? El agente provocador es un agente policial que se infiltra, ¿no es cierto?, en agrupaciones de personas que potencialmente, ¿no es cierto?, son los que realizan delitos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la gran característica del provocador? Que él incita a la banda a delinquir. Tenemos que aquí son todos ustedes una organización que se sospecha que está destinada a realizar delitos, ¿cierto? Y yo como agente estatal, policial, ¿no es cierto?, y en la labor investigativa, me infiltro, ¿no es cierto?, dentro de esta organización. Y como veo que no pasa nada, y ustedes son malos, pero no pasa nada, ¿qué es lo que hago yo? Yo los provoco. Digo, oye, ¿qué pasa? Los veo inactivos, vamos a robar el banco, ya vamos a robar el banco. Y yo soy el que de alguna otra manera les gatilla la... Ahora, ¿cuál es el problema del provocador? Si yo les digo, ya, vamos, pongámonos de acuerdo para ir a robar el banco, etcétera, etcétera. No es para robar el banco. ¿Cuál es mi intención como provocador? Que cuando vayan llegando al banco, lo atrape el resto de la policía, ¿por eso? Entonces, ¿se ha entendido? ¿Cuál es el problema? Si el provocador puede caer dentro de la hipótesis de instigación, por hacer nacer en ustedes una voluntad delictiva que no existía. Ahí está el problema. Bueno, de más decir que la gente, bueno, esto a propósito de las manifestaciones sociales de algunos años estuvo muy de boga. ¿Se acuerdan que acusaban de que había gente, policías que se infiltraban en las manifestaciones para provocar desorden y para incitar que la gente, ¿no es cierto?, tirara moros, no sé, tirara piedras y cosas así? Siempre hubo acusaciones, comprobado, ¿no? No viene el caso, ¿cierto? Pero siempre se acusó, digamos, que había gente policial que se infiltraba en las manifestaciones para provocar, ¿no es cierto? Ay, bueno, esta es una técnica investigativa, como dice el profesor Carrillo Mon, muy, muy, muy reprobable, que lamentablemente algunas veces la policía, no solamente en Chile, en otras partes también, la utiliza. El problema es saber si es penado, ese agente provocador es penado en nuestra legislación. Es penado. Y especialmente como inductor, como instigador. Y la respuesta es negativa. En general se entiende que, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda tener ese agente policial, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, en general, para efectos penales, su intervención es impune. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el provocador no tiene dolo de consumación. Su intervención, a través de la generación, ¿cierto?, de esta idea, de esta voluntad de delinquir, no es para que la organización vaya a consumar el delito, sino que simplemente para tenderle una trampa y que sean capturados por las fuerzas policiales. Por lo tanto, la conducta del provocador no es de instigación. ¿Por qué? Porque el instigador no tiene, el provocador no obra con dolo de consumación. Su finalidad no es que se consume el delito que está provocando. Lo único que quiere el provocador es, ¿cierto?, manifestar, que ustedes se manifiesten, o que la organización, ¿cierto?, se manifieste de alguna manera como voluntad delictiva externa, a través de acto externo, y de esa manera procurar, ¿no es cierto?, que sea atrapada. Esa es la razón por la cual, en general, la provocación no está sancionada en nuestra legislación, insisto, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. A ese agente provocador, a lo mejor lo van a echar de la policía, lo van a dar de baja, ¿no es cierto?, lo van a expulsar, exonerar, pero penalmente, en relación al delito provocado, no tiene ninguna participación. Bien, ¿alguna duda en cuanto al 15 número 2? Sí, profesor. ¿Cómo prueba que una persona es intimadora? Porque no sé, que mucho saludo, porque si yo converso con alguien y le digo, y después la persona dice, no, realiza el ejecutivo del hecho, dice, ella me indujo, y yo digo, no. ¿Cómo lo prueban si fue una conversación, no hay cámara, no hay, no sé, un...? Es una muy buena pregunta para procesar penal. No, para eso. Es el problema de los procesalistas. El problema de prueba y cómo se prueban los hechos es el problema de los procesalistas. Tengo que esperar hasta el próximo. Sí, exacto. Yo hago procesal penal, pero en el diurno, no en el vespertino. ¿Ya? Y no anda la niña hasta que tiene que dar una niña de procesal penal. para que me haga, digamos, la pregunta en la otra. No, pero en general, a ver, no quiero eludir el bulto, pero sí, ese es un problema extra, o sea, es procesal penal. El tema prueba es un tema de procesal penal. ¿Cómo se prueba? Ahora, yo te puedo dar una respuesta estándar, que es bastante ajustada a la realidad. Tú puedes, y esto es aplicable, por favor, a todo el ámbito del derecho, porque en todo el derecho ustedes tienen que aplicar, tienen que probar todo, ¿no es cierto? Tienen que probar todo, tienen, en cualquier rama del derecho que planteen un conflicto, van a tener que probar. Y en general la prueba puede ser por hechos directos, que es la denominada prueba directa, o la prueba indiciaria, a través de indicios. Entonces a lo mejor tú no vas a tener una confesión de la persona, prueba directa, o una cámara, o una grabación, en la cual tú puedas de alguna u otra manera acreditar con prueba directa, digamos, la investigación. Pero sí puedes probar indicios. Y si esos indicios son coherentes entre sí, apuntan a una sola dirección, etc., un tribunal puede formarse la convicción únicamente en base a indicios. Y te adelanto, porque no han tenido procesal penal ustedes, te adelanto que en nuestro sistema procesal penal existe el principio de la libertad probatoria. Todos los hechos pueden ser probados por cualquier medio de prueba. Y los indicios también. La prueba indiciaria también es admisible. Otra cosa es el valor probatorio o la fuerza de convicción que le dé el tribunal. Si el, dicho de otra manera, si el tribunal se convence o no con los indicios, ¿no? Y te adelanto también que en nuestra legislación los imputados pueden guardar silencio y no les trae ningún problema. Entonces, nunca, no digo nunca, pero la mayoría de las veces de los casos, tú nunca no vas a tener una confesión del imputado que te diga, no, sabes qué, si yo le dije tal cosa, tal. Generalmente se llega a eso, así como la prueba del dolo. No se preguntaron nunca el semestre pasado. Usted me dice, profesor, que dolo es conocer y querer, con lo que el sujeto conoce que está realizando la conducta homicida y además acompañado la voluntad de. Y nunca se preguntaron, igual, ¿y eso cómo lo probamos? Sí, siempre lo pregunté. ¿Ah? Bueno, me hice esa pregunta. Bueno, y si hay que escarbar en la psiquis del sujeto para saber si obró con dolo o no, ¿cómo probamos el dolo? ¿Ah? A menos que cante, como dicen los policías, ¿no es cierto? Perito psicológico. A menos que se ponga a cantar, ¿no es cierto? Y confiese. Pero si no, ¿cómo probamos el dolo? Bueno, a través de prueba indiciaria. Ah, mire, el hurto exige que el sujeto obre con ánimo de lucro, que se apropie de la cosa mueble ajena, con ánimo de lucro. ¿Cómo puedo que el sujeto en su fuero interno está obrando con ánimo de lucro? A menos que tenga prueba directa de una confesión, por indicio. ¿Y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia, por ejemplo? Mire, si el sujeto hurta una cosa que tiene un valor económico, se desprende entonces que lo hizo con ánimo de lucrarse, porque tenía un valor económico. Ya, pero si lo que yo le hurté a mi amigo o a mi enemigo, ¿no es cierto?, fue la primera carta de amor que le escribió su esposa, ¿no es cierto?, en un papel amarillo, ¿no es cierto?, para puro joel, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí claramente, ¿no es cierto?, podemos decir, no, ahí de eso no se desprende un ánimo de lucro, aun cuando sea una cosa mueble, ajena, ¿cierto?, etcétera. Pero no existe ánimo de lucro, porque del hecho no se desprende que existe. A menos que mi amigo sea un poeta famoso, o mi enemigo sea un poeta famoso y yo publique esa carta y me haga millonario, ¿no es cierto?, vendiéndolo. Bueno, ahí sí. ¿Te das cuenta? Es un asunto de situacional y que respecto, hay dos posibilidades. O tienes prueba directa, o no tienes prueba directa y tienes que recurrir a los indicios. Y buena suerte con eso. Y buena suerte. Porque vas a poder encontrar indicios, o no vas a tener indicios. Y si lo encuentras, el tribunal puede decir son suficientes, o puede decir también, ¿sabe qué? Sus indicios no son suficientes. ¿Ya? Pero eso es problema de procesal penal. Bien, antes del break, vámonos al 15 número. No, ¿sabes qué más? No, hagamos el break al tiro. 20-30, sí, si no nos vamos. Ya, 10 minutos sí, para que no nos vayamos tan tarde.

no, la solemne entra. Claro. Permiso. ¿Y Mirfa? ¿No hay problema, continuamos. Vámonos ahora al 15 número 3. El 15 número 3. ¿Qué es lo que nos dice el 15 número 3? También establece dos hipótesis de autoría. también unidos por un elemento en común, ambas hipótesis, unidas ambas hipótesis por un elemento en común, que es este: el concierto para su ejecución. Concertar significa, ahora, sí, concertar significa acordar algo, ¿cierto? Acordar dos personas algo para realizar. ¿Qué es lo que nos dice la primera parte? ¿A quién considera autores? A los que concertado para su ejecución, es decir, existiendo concierto previo, un acuerdo previo, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho. Esto es lo característico de esta primera hipótesis del número 3. Facilitar los medios con que se lleva a efecto el hecho, pero previo concierto, previo acuerdo, habiéndose convenido o acordado de manera previa, el sujeto facilita los medios con que se lleva a efecto el hecho. Pregunta, o cuál es la duda que surge, bueno, ¿a qué medios se refiere? Bueno, en general la doctrina ha estimado que los medios que se facilitan pueden ser de distinta naturaleza. Primero, medios materiales. Si yo le facilito el arma de fuego al homicida previo concierto, estoy facilitando el instrumento con el cual se va a ejecutar el delito, el medio material para realizarlo. También puede ser por medio, puede entenderse una ayuda en la forma de comisión o en el modo que se va a cometer el delito. Por ejemplo, abriendo la puerta del lugar del robo, ¿cierto? Ese guardia de seguridad, ¿no es cierto?, coludido con los ladrones, previo concierto, ¿cierto?, deja sin seguro, ¿cierto?, la llave, la puerta de acceso al banco, ¿se da cuenta? Está facilitando un medio en la forma de comisión de ese delito, ¿ya? También se puede colaborar, o sea, facilitar los medios y medio entenderlo como no solamente medios materiales, sino también medios intelectuales. De aquí cabería, por ejemplo, el autor intelectual. Este autor intelectual sería aquel sujeto que facilita medios intelectuales, por ejemplo, la organización de una banda criminal o la conducción de la banda criminal en el desarrollo de la actividad delictiva. Pero cuidado, no pasemos todavía, quedémonos aquí 30 segundos. ¿Qué le llama la atención de esto? Concertados para ejecución, el sujeto facilita los medios con que se lleva a efecto el hecho. ¿Será autor en sentido estricto? ¿O es un cómplice que se eleva a la categoría de autor? Miren lo que hace, facilita los medios con que se lleve a efecto el hecho. Pero el concertado para su ejecución no es la causa que lo eleva, porque sí, ya. Sí, por eso, concertado para su ejecución. Exactamente. ¿Por qué lo eleva a la categoría de? ¿Por qué lo eleva a la? O sea, le adelanto. Este es un cómplice en estricto rigor porque facilita, es una acción de cooperación. ¿Qué dijimos en la clase pasada? ¿Cuál es lo característico del cómplice? El cómplice es un cooperador. Es alguien que coopera en la ejecución de un delito de otro. Es un colaborador. ¿Qué es lo que hace el sujeto que facilita los medios con que se lleva a efecto el hecho? En el fondo lo que está haciendo es una actividad colaborativa. Es accesoria a una conducta principal que es la del autor. Entonces, ¿sí? Aquí no hay una división. Insisto yo en mi teoría. ¿Ah? Que no hay una división de la función. Sí, pero Raúl, pero la división es respecto de la conducta típica, el que facilite los medios. ¿Está realizando una parte de la apropiación en un robo? Pero ya están concertados, o sea, sí, correcto. De acuerdo. Sí, sí, perfecto. Concierto. Yo tengo el camión. Perfecto. Pero una cosa es que estemos concertados y en virtud de esa concertación este tratamiento va a ser de autoría. Y otra cosa es que la conducta de este sujeto no es conducta principal de autoría. Es de facilitar medios, es de cooperación. ¿Verdad? Y está la pregunta. Entonces, y le adelanto un poco cuál es la respuesta, digamos, otro spoiler. Que resulta que entonces cómplices serían, sería cómplice, por ejemplo, el que facilita un medio que se dé efecto el hecho, pero sin que exista concierto previo. Y aquí los desafío a encontrar un ejemplo de un cómplice que facilite medios, que colabore facilitando medios, sin concierto previo, sin que esté de acuerdo con los autores. Lamentablemente. ¿Falsificación de documentos? Ya, a ver, ¿en qué estás pensando? Dame. ¿Cómo entregarle un carnet de identidad para la persona? ¿No? A una persona, no siendo obviamente dadle. ¿Ya? Sin saber que va a cometer. Ya, pero es que cae el principio de la participación criminal de convergencia en dolo. Acuérdate que para ser cómplice tiene que cumplirse el requisito o los principios de que rigen la participación criminal. Y entre ellos está la convergencia, que quiere decir que el cómplice obra con el mismo dolo del autor. Quiere decir entonces, cuando tú entregas el carnet de identidad, o el sujeto entrega, facilita el carnet de identidad falso a otro que va a estafar, tiene que tener convergencia de dolo. Es decir, ese sujeto cuando entrega el carnet debe saber que el sujeto lo va a utilizar, que el carnet falso lo va a utilizar para falsificar, y quiere hacerlo. Si no, no sería cómplice, porque no habría convergencia en cuanto al dolo. No se cumple con ese principio de la participación criminal. En el ejemplo que tú me pones, para que el sujeto sea cómplice, tiene que saber y querer que ese documento falsificado lo va a utilizar el autor para estafar. Mi pregunta es, un ejemplo en que eso mismo opere, pero sin concierto. Un ejemplo bien estirado, pero... Pero nada, pues si eso se trata. Pongámonos creativos, aunque sea a las 9 de la noche, pero... Alguien mueve una camioneta y la deja en un cierto punto estratégico, sabiendo que esa persona la va a ocupar para violar a alguien. Ya. Solamente va y la deja. Claro, pero sabe que él va a ocupar para violar. Exactamente. Ese sería un caso de complicidad. Miren qué rebuscado. Porque si está concertado con el autor, oye, déjame la camioneta hoy día para yo salir y voy a violar, ahí hay concierto. Y ahí sería ya 15 número 3. No, se movió la camioneta. Claro. Vamos a ver alguna hipótesis de complicidad que es muy restringida en nuestra legislación. Esta facilitación de medios tiene que ser eficaz. ¿De qué punto de vista? De que debe contribuir eficazmente a la realización del hecho. Es decir, el hecho debe haberse realizado justamente con los medios que se facilitan. De tal manera que si el hecho se perpetra o se usa, perdón, el hecho se perpetra sin el uso de estos medios que se facilitan, esa facilitación es impune. ¿Cierto? Si yo le facilito a mi amigo la pistola con la que sé que va a ir a intimidar al cajero de la COPEC, ¿no es cierto?, para robarle la recaudación, y yo quiero hacerlo, pero resulta que después mi amigo va y lo intimida con una escopeta que le facilita a otro gallo, yo no voy a ser responsable a título de esta facilitación. ¿Por qué? Porque el medio que yo facilité, ¿no es cierto?, no fue eficaz, no se usó, o se usó uno distinto. Por lo tanto, yo no voy a ser responsable de aquí. ¿Qué sucede si el sujeto facilita medios, pero sin concierto previo? Solamente va a ser castigado como cómplice. El ejemplo paradigmático de esto es el siguiente. No sé si les conté la clase pasada. ¿Cierto? Dos sujetos entran a robar una casa y deciden ingresar por la ventana del segundo piso, que estaba abierta. Entonces, los sujetos utilizan, ¿cierto?, una escalera que les queda corta. ¿Cierto? Por lo tanto, no alcanzan. Están en problemas para subir, para entrar por la... Y un vecino que sale a barrer el patio y ve que estos están, ¿no es cierto?, subiendo por la escalera con claras designios de querer robar a la casa, ¿no es cierto? Vale, le dice, oye, chiquillo, espérense, yo les traigo una escalera más grande para que se suba. Ese es un ejemplo de facilitación de medios sin concierto previo, que es eficaz para la sanción del delito y por lo tanto es una hipótesis de complicidad. Ahora, ¿cuál es el problema que nos puede traer esto? Y para algunos autores, esta actividad de facilitar medios puede ser normalmente un acto preparatorio. Porque si yo le facilito la pistola a mi amigo con la que él, sabiendo que mi amigo mañana vaya a matar a su jefe, porque le bajó el sueldo, sabiendo que lo va a hacer, yo le facilito la pistola con la cual va a perpetrar el delito. Si ustedes analizan un poco más detenidamente esta figura, nos podemos encontrar con que esa facilitación puede ser un acto meramente preparatorio al delito. ¿Y qué dijimos de los actos preparatorios cuando estudiamos el crimen? Los actos preparatorios en general son impunes. Cuando existe, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, cuando existe, digamos, punición, cuando son expresamente sancionados por la legislación. Entonces, primero, vimos que para que sea punible la complicidad en este caso, el sujeto, el ejecutor, el autor ejecutor, debe haber dado principio al menos a la ejecución del delito, por el principio de exterioridad. O sea, toda esa actividad de complicidad, de facilitación del arma, sea que esté penado o no como autoría, esa facilitación del arma va a ser punible únicamente en la medida en que el sujeto, el homicida, ¿cierto?, haya dado principio de ejecución de su homicidio. Si el delito queda imperfecto antes, yo le entregué la pistola, se llevó la pistola, pero resulta que al otro día mi amigo se arrepintió del delito, ese acto de complicidad, de facilitación de medios, va a ser impune. Porque aplicando la regla de participación criminal, se requiere, por el principio de exterioridad, se requiere que el autor haya dado al menos principio a la ejecución del delito. Profesor Yáñez, ¿qué opina de esta primera parte? Y justamente con la problemática de ser eventualmente delitos preparatorios. ¿Cómo salvamos esa laguna de impunidad que eventualmente puede existir si el sujeto no perpetra, digamos, no da comienzo a la ejecución del delito? Bueno, se puede salvar estimando que el 15 número 3, primera parte, no es una hipótesis de complicidad de sentido, sino que más bien es una hipótesis de coautoridad. ¿Qué quiere decir? Que para evitar esta laguna de impunidad de este acto preparatorio, la salvamos considerando que el concepto previo supone la existencia de un acuerdo de voluntad entre dos personas que tienen el dominio de hecho. Y por lo tanto, ese facilitador de medios, para que sea castigado como autor, debe estar también en una situación similar al autor, que es la de tener el dominio final del hecho. Luego, si no tiene el dominio final del hecho, a pesar de estar concertado, sería un mero cómplice. Luego entonces, para el profesor Yáñez, esta primera hipótesis del 15 número 3 no es de un cómplice elevado a la categoría de autor, como señaló ya el compañero, ¿cierto? Sino que el profesor Yáñez, el 15 número 3, primera parte, se refiere a los coautores. Es decir, requiere que ese sujeto tenga también, ese sujeto que facilita los medios, tenga también de alguna otra manera el dominio final del hecho. Por lo tanto, esta hipótesis es de verdadera autoría. ¿Por qué? Porque existe coautoría en ella. No es un caso de autor asimilado. Los coautores siempre son autores, porque entre todos comparten el dominio del hecho principal común. Para el profesor Garrido Montt, esta primera parte del 15 número 3 incluye al concertado que no toma parte o no interviene en la ejecución del hecho, pero sí en la confección del plan y su dirección. En este 15 número 3, primera parte, el profesor Garrido Montt domicilia al autor intelectual. ¿Por qué? Porque el autor intelectual, previo concierto, facilita medio. ¿Y cuál es el medio? Es el plan y la dirección del plan. ¿Eso es un medio para cometer también el delito? ¿Cierto? Elaborar el plan delictivo, ¿cómo no va a ser un medio para cometer un delito? ¿Cierto? Si yo les digo, ya chicos, ¿saben qué más? Vamos a robar el banco, perfecto, aquí les entrego el plan. Este es el plan, aquí están, ¿cierto?, lo que va a hacer cada uno de ustedes, en qué momento, ¿cierto?, por dónde van a entrar, por dónde se van a salir, etcétera, etcétera, y les entrego este plan. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Facilitando el medio. Un plan delictivo pactado. Y se asume la labor de dirección, además. Ya chicos, ¿saben qué más? Yo los voy a dirigir. Entonces yo, por celulares, vamos a ir diciendo quién entra primero, en qué momento. Y eso que es lo que es también, es un medio. Esa actividad de dirección también, de alguna u otra manera, implica un medio para la ejecución del delito. Por lo tanto, aquí estarían también incluidos los autores intelectuales. Aquí está el loro sapo, según la doctrina mayoritaria moderna. ¿Ya? El loro sapo está ubicado aquí, no en el 15 número 1, segunda parte. El loro sapo está aquí. ¿Por qué? Porque previo concierto facilita medios. ¿Y cuál es el medio que facilita el sapo? La alarma, ¿cierto? El aviso. Ese es el medio que está facilitando el sapo previo concierto. ¿Me acuerdas? Previo concierto. Esa ya está de acuerdo a la doctrina mayoritaria, digamos. La doctrina que al principio lo domiciliaba en el 15 número 1, segunda parte, hoy día ya mayoritariamente se inclina por domiciliarlo acá, en esta segunda parte. Perdón, en el 15 número 3, primera parte. Y la última hipótesis de autoría del artículo 15 es la del número 3, segunda parte. También implica concierto previo. Los que concertados para su ejecución, aquí traten de explicarse esto. Concertados para su ejecución lo presencian, el delito, pero sin tomar parte inmediata en él. Miren la actividad que se castiga. Presenciar un delito previo concierto, pero sin tomar parte inmediata en él. Yo concertado con los autores ejecutores del delito, lo presencio sin tomar parte inmediata en la ejecución del delito, solamente lo presencio previo concierto. ¿Qué es lo que quiso regular el legislador acá? ¿Qué es lo que el legislador tenía en mente cuando estableció esta hipótesis segunda del numeral 3? Bueno, hay que recurrir a la historia fidedigna del establecimiento del Código Penal. Y así, la comisión redactora del Código de 1874 dejó constancia en la sesión 125 que en esta hipótesis incluye el caso del que con su sola presencia o concurrencia ampara o autoriza la perpetración del delito, aumentando la fuerza y el poder de los delincuentes aún sin tomar parte en la acción. Profesor, en el caso de los portonazos, cuando vienen 7, 8 y uno apunta, otro está en el vehículo, pero hay 2 o 3 que están ahí como mirando. Pueden ser sapos, o pueden ser ciertos sujetos, ¿no es cierto? Claro, que hacen aumentar el número para generar intimidación. ¿Me explico? Pensemos en el siguiente caso. Un sujeto que asalta a otro, ¿cierto? Un robo con intimidación. Y de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Esa intimidación no solamente está compuesta por alguna amenaza, ¿cierto?, de ejecutar un mal o de una conducta externa. Yo me puedo sentir intimidado solamente por la presencia de ver a 4 sujetos, ¿no es cierto?, de 2 metros de altura, ¿no es cierto?, corpulento. Eso ya a mí me puede causar intimidación. Y ese sujeto que realiza actos apropiatorios, no. ese sujeto, únicamente con su sola presencia y previo concierto, aumenta el poder de los delincuentes, sin tomar parte en la acción. En ese sujeto estaba pensando el legislador de 1874, cuando establece esta hipótesis segunda del numeral tercero del artículo 15. Por eso castiga como autor a quien lo presencia sin tomar parte inmediata en él, pero previo concierto con los autores. Garrido Montt a esto le llama casos de coautoría moral. Coautoría moral. No hay una coautoría material, porque el sujeto lo único que hace es estar presente en el delito. Nada más. Nada más que eso. Echeverry, se trata de una conducta, dice que ni siquiera es de cooperación, que se le va a la categoría de autoría debido al concierto previo, y además que el sujeto hace suyo el resultado, es decir, de alguna otra manera también tiene interés en la conducta principal. Para otros, aquí nuevamente nos encontramos con hipótesis de complicidad elevada a la categoría de autor o asimilado a los autores. Yáñez, el profesor Yáñez, no comparte este criterio, obviamente, y para él dice que estos son casos de verdaderos coautores. ¿Ah? Estos no son cómplices, sino que son verdaderos coautores. ¿Por qué? Porque aquí lo esencial del numeral que dijimos al principio, lo esencial aquí es el concierto previo. Ese es el elemento característico de esta numeral tercero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de coautores o autores que realizan conjuntamente el hecho. Varias personas que realizan el hecho de distintas maneras, ¿cierto? Distintas funciones, pero en virtud del contexto unitario. Ese sujeto que con su sola presencia física, ¿cierto?, logra intimidar a la víctima del delito de robo solamente con su presencia, sin exhibir armas, nada, ¿no es cierto? Se me acerca, ¿no es cierto?, un gallo de 2 metros corpulento de 120 kilos, ¿no es cierto?, con cara de malo, ¿no es cierto?, y me intimida. Ese sujeto está realizando, de alguna otra manera, una parte de la conducta típica, si robo con intimidación. Por lo tanto, me está intimidando. Luego, entonces, no es que sea cómplice. Ese sujeto está realizando, de alguna otra manera, parte de la conducta típica del robo con intimidación. ¿Cuál es? La intimidación. Por lo tanto, no me diga que es cómplice. Es un autor. Es un coautor. Porque junto al otro sujeto que realiza la parte de la apropiación, están realizando un hecho único. Un hecho unitario. Esto es lo que hablábamos el otro día, en la clase pasada, y hoy día lo podemos retomar. No olvidar, los coautores son todos autores. ¿Ya? Lo que pasa es que se dividen, como dice Raúl, ¿cierto?, el trabajo delictivo. ¿Ya? Pero tienen una decisión común, tienen el concierto previo que exige la norma, y además un interés de ejecutar también de manera común el hecho. Todas estas personas tienen el dominio final del hecho. El sujeto que está intimidando con su sola presencia tiene el dominio del hecho, claro, porque basta que se vaya para que el delito no se pueda realizar. O al menos la manifestación o entrega de las cosas muebles que están siendo objeto de robo no se va a poder, no se va a entregar. Ahora, si bien es cierto, la doctrina nacional asimiló la gran mayoría de las opiniones del profesor Yáñez, y hoy día están vigentes todavía, esta interpretación del profesor Yáñez del 15, número 3, segunda parte, en realidad no ha sido seguida por la doctrina ni por la jurisprudencia. ¿Ya? Por lo tanto, en general se estima que el 15, número 3, en su totalidad, son casos, ¿no es cierto?, de complicidad elevadas a la categoría de autor. Creo que entonces sin concepto previo sería cómplice. Claro. Exactamente. Para el profesor Curi, ¿qué es lo que hay en este 15 número 3? Segunda parte. Serían formas de hipótesis o hipótesis de lo que se denomina también autoría intelectual. El autor intelectual concertado lo presencia sin tomar parte en él. ¿Sí? Y en otros casos que no precisa, según él, podrían existir también algunas hipótesis de complicidad. Bien, eso es la autoría en nuestro código. Recordar entonces, el autor está en el respectivo tipo penal, el autor directo. Cuando el legislador habla del qué, los qué, etc., ahí está el autor directo. ¿Cierto? Y en caso de pluralidad de sujetos, nos vamos al 15, artículo 15. Encontramos, ¿cierto?, hipótesis de autoría directa, el 15 número 1, primera parte, ¿no es cierto? También para algunos de autoría verdadera en el inciso, en la segunda parte, para otros son cómplices. En el 15 número 2 tenemos, ¿no es cierto?, hipótesis de autoría mediata, inducción, la instigación, la inducción, y en el 15 número 3 tendríamos cómplices elevados a la categoría de autor. ¿Dudas, consultas en relación a la autoría? ¿No? Serían 7 casos entonces, los 6 venimos en... Claro, más lo del artículo primero, lo del respectivo tipo penal, efectivamente, que esa sería otra hipótesis de autoría, que sería la principal, que es del autor, digamos, el autor en sentido estricto, el que realiza el tipo penal. Si el tipo penal dice, sanciona al que mate a otro, ¿quién será el autor? El que mata a otro. Si el tipo penal sanciona, ¿no es cierto?, al que hiera, golpea o maltrata de obra a otro en las lesiones, ¿quién va a ser autor de las lesiones? El que hiera, golpea o maltrata de obra a otro. Bien, vámonos a los cómplices. Los cómplices. Cuesta encontrar cómplices por la redacción del artículo 15. Vamos a ver que cuesta encontrar cómplices. Mira lo que dice el 16. Son cómplices los que, primera cuestión, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, es decir, en el artículo 15. Luego, la complicidad de nuestro código penal es residual en relación a la autoría. Para determinar si una conducta es propia de la complicidad, primero tenemos que irnos al 15 y verificar que esa conducta no está en ninguna de las hipótesis del 15. Solo una vez que estemos seguros de que no está comprendida en ninguna de las hipótesis del 15, recién ahí podemos pensar en que sea hipótesis de complicidad. Los que no hallándose comprendido en el artículo anterior, ¿no es cierto?, es residual. La complicidad la obtenemos, ¿no es cierto?, como, digamos, de manera residual en relación a la autoría. Luego, ejercicio para esto, lo primero que tenemos que hacer frente a una intervención de un sujeto en un delito, ver si está en el 15, en alguna de las 6 hipótesis del 15, o está en el respectivo tipo penal de la parte especial. Si no está ahí, bueno, ahora veamos si está en el 16. Si es cómplice, ¿no es cierto?, en el artículo 16. ¿Y cómo nos define la complicidad el Código Penal? Los que no hayan comprendido el artículo anterior cooperan a la ejecución del hecho. Eso es lo característico de la complicidad, lo dijimos en la clase pasada. Lo característico de la complicidad es la cooperación en la ejecución de un hecho. Pero esta cooperación, para que exista complicidad, debe darse por actos anteriores a la realización del hecho, ¿vale?, o simultáneos a la realización del hecho. Nunca posteriores, salvo una hipótesis muy pequeña. Y en general, los actos posteriores de cooperación, posteriores a la ejecución del hecho, van a caer en hipótesis de encubrimiento. Van a ser propios del encubrimiento. Lo característico, aquí está lo característico de la complicidad. Primero, no ser autor. Ya no se comprendió el artículo anterior. Segundo, actos de cooperación en la ejecución del hecho. Y tercero, que esos actos de cooperación sean anteriores a la ejecución del hecho o simultáneos, es decir, que se den de manera coetánea a la ejecución del hecho. Que no exista concierto previo también, requisito. ¿Por qué? Porque si hay concepto previo, estamos en el 15 número 3. Y además, subjetivamente se requiere dolo, conocimiento de los hechos que realiza y de su cooperación al que contribuye sin previo concierto, pero con aceptación de esa contribución. ¿Ya? El sujeto debe actuar con dolo de cooperar, saber y querer cooperar a la realización de un delito. ¿Qué significa cooperar? Colaborar, ¿no es cierto?, obrar favorablemente a los intereses o propósitos de alguien, o en la contribución causal, consciente y causal al interés ajeno a la realización de un tipo penal. Eso podríamos entender por cooperar. ¿Qué formas puede revestir la cooperación? Bueno, a través de acciones materiales, como prestar el arma con el cual se ejecuta el delito, acciones intelectuales, por ejemplo, proporcionar la información, el auxilio moral, la promesa de ayuda posterior. Ojo también, la pregunta es, ¿puede haber complicidad por omisión? Por ejemplo, si yo escucho que un sujeto va a entrar a robar en la empresa donde yo trabajo, como yo, mi jefe me cae, ¿no es cierto?, muy mal y me trata mal, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? Coopero con esos ladrones, sin concierto, sin saber ellos que yo voy a cooperar, pero yo sabiendo los designios delictivos de ellos, coopero con ellos y les dejo la noche, ¿cierto?, las puertas sin seguro. Eso podría ser un caso de complicidad, porque no existe concierto, sé que van a cometer un delito, no soy autor, ¿no es cierto?, etcétera. Estoy cooperando por un acto anterior a la comisión del delito. El problema es si es posible concebir este tipo de complicidad a través de una omisión. Por ejemplo, ¿cierto?, si yo debía asegurar las puertas y no lo hago. Si mi función como guardia o como, digamos, personal de la, funcionario, trabajador de la empresa, era asegurar la puerta y poner seguro las puertas y no lo hago. Y omito hacerlo. El problema es si es posible comprender bajo nuestro texto del artículo 16 una hipótesis de complicidad por omisión. Y aquí surge la duda. ¿Por qué? Por esto. Porque la cooperación debe ser por actos anteriores o simultáneos. Actos. ¿Y qué significa un acto? Una acción, no una omisión. Entonces, para algunos no es posible concebir la complicidad por omisión justamente por esto. Porque la ley, el artículo 16, lo estaría limitando, la conducta del cómplice estaría limitada únicamente a conductas activas a través de actos. No falta el que dice, mire, lo que pasa es que el legislador cuando habla de acto en realidad está refiriendo a esa conducta y por lo tanto puede ser por acción u omisión. Ya también alguien puede sostener eso y ojalá que le vaya bien. Pero claramente aquí tenemos un problema de tipicidad, ¿cierto? Porque el 16 habla de actos, conductas activas. Luego entonces, el ejemplo que le acabo de mencionar, ¿cierto?, no sería sancionado a título al menos de complicidad. Profesor, aquí en el caso de que, como se trata de que sea tipificado, el hecho de que no esté textualmente la omisión en este caso la es un argumento válido como para no considerarlo. Por supuesto, esencial. En eso consiste la tipicidad. Esencial. Si la ley dice actos y yo cometo una omisión, será moralmente reprochable. Nos tiraremos los pelos. Pero ¿cómo el legislador se olvidó de esto? Lo está. Pero es la ley. La ley dice actos. Principio de tipicidad, ¿no? Para el profesor Curi, basta con un auxilio que facilite o haga más expedita la ejecución del hecho, aunque sin ella esta hubiese podido realizarse igual. ¿Ya? O sea, para que exista complicidad, no es necesario que la cooperación que yo preste haya sido esencial para cometer el delito de tal manera que de no existir esta cooperación, el delito no se habría podido cometer. Ese requisito no se exige. ¿Ya? No es necesario para ser castigado a título de cómplice que el delito necesariamente haya tenido que realizarse con mi cooperación, de tal manera que si esta no existe, el delito no se respeta. No. Pero sí, dice el profesor Curie, de acuerdo al tenor del artículo 16, basta que, o sea, es necesario que el sujeto se haya servido de mi cooperación, ¿no es cierto?, en la ejecución del hecho. De lo contrario, sería una especie de tentativa de complicidad que es impune en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso que les puse, no, pero ya supongamos que una omisión es algo activo, ¿cierto? Es una conducta activa, ¿cierto? Yo saco la puerta, ya no es una omisión, saco la puerta, sin estar obligado la saco, conducta activa, para que los ladrones entren a la empresa, ¿cierto? En ese caso, y resulta que los ladrones entraron por la ventana. Para que yo sea castigado como cómplice, se requiere que se haya utilizado efectivamente la colaboración que yo busqué. Si los ladrones entraron por la ventana y a la empresa y sacaron todo por la ventana, etc., yo va a haber una tentativa de complicidad, pero que es impune en nuestra legislación. Yo no voy a ser castigado. ¿Se entiende, no es cierto? Nos falta un poquito de aire helado la semana pasada, como está helado, todos estaban entendiendo todo. Es el secreto de transformar esta sala en Siberia. Ya. Tener presente en materia de complicidad. Primero, que para nuestro código penal jamás debe existir concierto previo. Jamás. La complicidad puede existir con concierto previo, porque si hay concierto previo, nos vamos al 15 número 3. Y por lo tanto se castiga como si fuese autor. Segundo, los actos de cooperación deben ser anteriores a la ejecución del hecho o simultáneos con la ejecución del hecho, pero nunca posteriores, porque si no vamos a caer en la hipótesis de encubrimiento que veremos en unos minutos más. Bueno, eso, exactamente, esto es lo que dice. Yo puedo prometer ahora que te voy a ayudar a ti en tu delito después. Yo puedo ofrecer ahora al delincuente ayuda para después de que cometa el delito. Ese es un extraño caso de complicidad que se llama concertada, que en el fondo es una oferta de encubrimiento aceptada, ¿ya? Para algunos, ¿cierto?, sería una hipótesis propiamente de complicidad, ¿ya? Es decir, si yo comprometo ahora una colaboración posterior en la ejecución del delito. Si yo te ofrezco ahora mi auto para que huyas después de asaltar el banco. Estoy cooperando. Es un acto posterior a la ejecución del hecho, pero la promesa de realizarlo la estoy haciendo ahora, antes o durante la ejecución del hecho, y ese sería un caso de complicidad. ¿Qué pasa con el taxista? Esta es pregunta de examen siempre. Los ladrones que toman un Uber, ya, pongámonos a tiempo, en tono, el Uber, que llaman el Uber, ¿no es cierto? Y, ¿cierto?, el Uber llega, lo hace subir, un pasajero, ¿no es cierto?, se sientan atrás, y mientras, ¿para dónde van? No, vamos a la sucursal del banco, pero hasta ahora sí no vamos a la sucursal del banco. Bien, ¿cierto? Y el taxista del Uber ve que atrás, ¿no es cierto?, los sujetos están empezando a poner los pasamontañas, ¿no es cierto?, están sacando las armas, sacando las bolsas para, ¿no es cierto?, y los tipos le dicen, ¿sabe qué?, vamos a ir a saltar el banco y usted nos espera allá, para poder irnos después. Ya, el taxista que hay, sale una carrera. ¿Qué pasa con él? Y después los sujetos llegan con las bolsas con plata, igual que el mono animado, saliendo los billetes de las bolsas, ¿no es cierto? Se suben arriba del Uber y el taxista los está esperando y se los lleva de vuelta. ¿Y el taxista qué es lo que es? ¿Qué calificación jurídica tiene esa actividad del taxista? No lo responda todavía, porque nos falta el encubrimiento. Nos falta el encubrimiento, no lo conteste, pero ténganlo presente, el ejemplo. Otras cosas de la otros problemas que, o más que problemas, situaciones que se nos presentan a propósito de la complicidad. Si la complicidad implica cooperación en la ejecución de un hecho por actos anteriores y simultáneos o simultáneos, ¿qué pasa con los delitos permanentes? Recordar que los delitos permanentes son aquellos cuyo estado consumativo se prolonga en el tiempo, ¿cierto? El secuestro. Yo hoy día secuestro a una persona y la mantengo secuestrada, ¿cierto? Por días, por meses. Si la complicidad es cooperación en la ejecución de un hecho por actos anteriores o simultáneos, ¿hasta dónde temporalmente mi cooperación en ese secuestro puede ser calificado de complicidad? ¿Ya? Bueno, como es los delitos permanentes, el estado consumativo se prolonga en el tiempo, entonces cualquier cooperación que se preste en cualquier momento del tiempo en donde se mantenga este estado antijurídico va a ser complicidad. Si al año, hacia el mes 3 del secuestro, un sujeto, ¿no es cierto?, sin concierto, presta colaboración en mantener ese secuestro, todavía sería cómplice. Porque se entiende que está, de alguna u otra manera, prestando colaboración en un hecho que se está todavía ejecutando. ¿No? Y esto es importante, por favor, no lo olviden nunca, nunca. Como el cómplice, al igual que el instigador, es un partícipe, rigen para ambos las normas que vimos, los principios que rigen la participación criminal: convergencia, exterioridad, accesoriedad y comunicabilidad o incomunicabilidad, depende de la teoría que sigamos. ¿Ya? Eso también hay que estudiar. ¿Ya? Bueno, son difíciles los casos de cooperación anterior y simultánea sin concierto previo. Aquí les traje yo un caso de un fallo de la Corte Suprema del año 52 del siglo pasado, ¿eh?, en donde estableció una hipótesis de complicidad en el siguiente hecho. Juan camina hacia su casa y se encuentra con una riña en la vía pública. Se percata que uno de los contendores es Pedro, muy amigo suyo, a quien de manera espontánea y sin concierto previo le entrega un cuchillo con que mata al otro combatiente. Ese es un caso que la Corte Suprema estableció propio de complicidad en un homicidio. Este es el problema. Como no exige concierto previo, o sea, como no debe existir concierto previo para que exista complicidad de acuerdo a la tesis mayoritaria, aquí está el problema. ¿Cierto? Que estos actos de cooperación en general deben prestarse de manera espontánea, y es difícil encontrar quién espontáneamente colabora en un delito, coopera con un delito, ¿cierto? Ya. No sé, yo estoy, veo que 5 sujetos están tratando de forzar un, ¿no es cierto?, de saquear un local comercial, ¿no es cierto?, y yo pesco, ¿no es cierto?, voy a mi auto, le entrego, ¿no es cierto?, un chuzo que ando trayendo, le digo, ya chicos, esto, utilicen esto para... Eso es cooperación espontánea, de alguna u otra manera, en una actividad delictiva. Por eso son tan difíciles los casos de complicidad. Yo les puedo decir que la inmensa mayoría de los casos de cooperación en nuestra legislación se van al 15.3 y son sancionados como autor. Profesor, y en este, con este tema de manera espontánea, podemos tomar como ejemplo estos casos cuando, no sé, pues, hay un tipo que roba y llega uno a pegarle y llegan otros y al final es todo un grupo de gente pegándole y lo matan. ¿Puede ser eso igual? A ver, ¿a quién han asaltado? No, por ejemplo, estos tipos que pillan de repente robando. ¿Las detenciones ciudadanas? Sí, esas detenciones ciudadanas. O la otra vez igual, cuando un joven iba arrancando en Santiago y entró a una casa para cobijarse. ¿Ya? Y pensaron que era un ladrón. ¿Ya? Y al final, entre todos los vecinos, le pegaron hasta que lo mataron. ¿Ya? Ellos tampoco estaban concertados. ¿Pero realizan acciones de cooperación o realizan acciones típicas, principales? Entre todos matan, ¿no? Claro. Son todos coautores. Profe, si el cómplice recibe como parte del resultado, por ejemplo, están robando, saqueando, y en el que la chuza y dicen, ya, bueno, yo saco harina por prestar un chuzo. ¿Sí? ¿Ahí va a salir ese autor para recibir algo? No, sigue siendo cómplice. Aunque tenga el resultado. Sí, porque su acto es de cooperación. Su acto de cooperación sigue siendo cómplice. El problema es, disculpa, inmediatamente. El problema es si cae en la hipótesis de encubrimiento, ¿cómo vamos a ver? ¿Ah? Y la respuesta es no, porque el encubrimiento es residual de la complicidad y de la autoría. O sea, para ser cómplice, para ser encubridor, no hay que ser ni autor ni cómplice. O sea, más todavía, más restrictivo. Por ejemplo, en el caso de las detenciones ciudadanas. Las mal llamadas detenciones ciudadanas. Claro, por ejemplo, cuando ya atrapan al ladrón todo, pero los típicos vecinos ni siquiera miran de la renta. Y de repente dicen, necesitamos tal cosa, y ellos van a buscar a su casa y lo entregan, pero no están haciendo nada. Traen el papel. ¿Ahí vendrían a ser cómplices? Claro, podrían ser cómplices de un secuestro. Así que, se está limitado obviamente los términos del código que establece el propósito de las detenciones mal llamadas ciudadanas. Claro, en la medida que esa cooperación sea espontánea, que no haya conciencia. Pero los ejemplos que tú ponías eran todos de autocooperación. Porque todos están realizando la acción de matar, entre todos están realizando la acción de matar. Cuidado con eso. Diferenciar la acción principal, que es el verbo rector, ¿no es cierto?, la conducta descrita en el Código Penal, de las acciones de cooperación o colaboración a esa respuesta. ¿Qué pasa con la complicidad concertada? Hay situaciones en que, a pesar de existir concierto previo, esa cooperación no se manifiesta de ninguna de las formas establecidas en el artículo 15. Cuidado, estamos frente a una cooperación concertada, hay concierto previo, pero si nos vamos al 15, ninguna, la conducta real no satisface ninguna de las formas de conducta de cooperación que señala el artículo 15. En ese caso, caemos en el 16 y va a ser lisa y llanamente complicidad. Miren, aquí les traje un ejemplo que dio el profesor Echeverri. La mujer que, estando de acuerdo con el homicidio de su marido, indica a su amante el camino que su esposo toma diariamente, dato que éste utiliza para planificar y en definitiva matar al infortunado cónyuge. ¿Ya? Esa mujer es cómplice y no autora, a pesar de existir concierto previo, pues el medio que facilita no es aquel con que se comete materialmente el hecho. ¿Cómplice de qué? ¿De qué delito? ¿De homicidio? ¿De parricidio? Bonito problema ese. No es cómplice sino testigo el que sin concierto previo presencia el hecho sin tomar parte directa en su ejecución. Ese sujeto es nada más que un testigo. La complicidad por omisión, ya dijimos que en general es rechazada por la jurisprudencia. La madre que no impide que su conviviente golpee a sus hijos. Este tema se ha dado lamentablemente, se ha dado en algunos casos en que, bueno, que han sido conocidos por la fiscalía, ¿cierto? El caso de la madre que, sabiendo que su pareja, su cónyuge, abusa sexualmente de los hijos, omite denunciarlo. La madre pasiva. La madre que toma conocimiento, ¿sabe? Sabe que el marido, su conviviente, la pareja, está en la otra pieza abusando sexualmente de los niños y ella permanece impávida. Vacío. El problema es, primero, si existe un deber legal de esa madre de actuar en defensa de sus hijos, al menos denunciando los hechos, y si la respuesta es afirmativa, si se configura entonces un caso de delito por omisión, de omisión impropia o de comisión por omisión, por la especial posición de garante que tiene esa madre. En general, la jurisprudencia ha entendido que no es posible la complicidad por omisión, por lo que acabo de señalar, porque el artículo 16 habla de actos. Otras veces la Otras veces algunos tribunales, para salvar esta injusticia, ha calificado de alguna otra manera estos hechos como de coautoría también, de la madre. La madre sería coautora porque de alguna otra manera facilita medios. Y había una especie de concierto tácito, una cosa así. Es un poco lo que la doctrina nacional, específicamente una profesora de penal, una de las pocas profesoras de derecho penal, digamos, que escribe acto, lamentable, la profesora Magdalena Sandón. Ella tiene un artículo interesante que trata este problema. La madre, le llama incluso la madre inactiva. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se sanciona? ¿Si se sanciona o no se sanciona la madre? ¿Y a qué título esta madre que permanece inactiva frente a la actividad, ¿no es cierto?, que desarrolla su pareja, su cónyuge, etcétera, en relación a los hijos menores? Ha hecho un importante análisis, digamos, hacia dónde se extiende, el deber de, el deber, digamos, el ejercicio de la posición de garante. Y cómo puede ser incluso eso traer aparejada la responsabilidad penal de la madre. ¿Qué les parece a ustedes? Digamos, si como decía yo, un profesor que yo tuve, el derecho penal es puro sentido común. ¿Qué le dice el sentido común? Esa madre que tolera esto, ¿debe ser sancionada? ¿Impune? Sancionada. ¿Ah? Sancionada de todas maneras. Sancionada de todas maneras, ¿cierto? Bueno, entonces el problema es, bueno, con las normas que tenemos, con las deficientes normas que tenemos, ¿cómo fundamentamos entonces la imputación en relación a esta madre? ¿Ya? Bonito es, o sea, no es, el caso no es bonito, es horrible, pero desde el punto de vista, digamos, de la problemática penal, es interesante. La complicidad y lo que se denomina las acciones neutrales, ¿qué puede suceder? Que muchas veces hay personas que con conocimiento de la ejecución de un determinado hecho prestan colaboración en él, pero que lamentablemente cumplen un rol social determinado. Si deben ser sancionados o no, considerados cómplices. ¿Ya? El taxista, no estoy hablando de que está esperando a los ladrones, estoy pensando en el siguiente caso. El Uber, el chofer de Uber, ¿no es cierto?, el taxista, que sube a un pasajero, ¿no es cierto?, y le pregunta, ¿para dónde va? No, voy a la empresa tanto. Ah, muy bien, yo lo llevo. Está en tal lado, sí, perfecto. Ah, bien. ¿Y usted va a trabajar? No, mire, voy a matar al cliente porque me despidió recién. Ah, ya, perfecto, no, yo lo dejo ahí en la salida. ¿Sí? Lo deja, el tipo mata al gerente, ¿no es cierto?, y el taxista se va. ¿Cómo podemos entender, digamos, a ese taxista que cumple un rol social, que es de transportar, ¿cierto? ¿Lo vamos a castigar como cómplice del delito de homicidio? Si él, por la labor que cumple, es transportar gente, digamos. Ahora, ¿le es exigible? ¿Podemos entender que está espontáneamente prestando colaboración hacia un delito? Pero su pega es ser, sin concierto, es un taxista, ¿no es cierto? El ascensorista. Antes es uno de los oficios perdidos de este país, el ascensorista. En Santiago todavía, en algunos edificios, existen todavía los ascensoristas. ¿Tú al ascensorista qué le pregunta? ¿Alguien alguna vez subió un ascensor con un ascensorista, no? ¿Nunca? No. Dos millennials. ¿Eh? El ascensorista es un sujeto que su función era echar a andar el ascensor y de ahora le preguntaba, ¿piso? ¿A qué piso va? ¿Cierto? Y uno decía, no, al tercero, entonces él apretaba los botones y abría y cerraba las puertas del ascensor, ¿no? Entonces imagínense un ascensorista, que es de un edificio, ¿no es cierto? Su labor es esa, no es otra, que es ser ascensorista. ¿A qué piso? Ah, no, voy al cuarto. Ah, muy bien, señor. Sí, ¿usted viene a la empresa? Sí, ah, ya que. Sí, pero sí, vengo a matar al gerente porque me ha despedido. Ah, ya, sí, perfecto. Yo lo veo. Pero profesor, ¿estas personas no tienen como el deber de acusarlo, quizás? ¿Qué deber, perdón? No sé, yo digo porque al final moral. Se saben que cometieron un delito. O sea, deber moral sí, claro. Pero jurídico. Pero profesor, y en el caso del taxista que lleva al asesino, al que le dice, sí, voy a la empresa a matar al gerente porque me despidió recién, él a lo mejor en un minuto podría decirle, no, ¿sabes qué? Te bajas. Bueno, por eso en la... Ahí está el tema, pues. Si eso basta para armar una imputación a título de complicidad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Ya, estimamos que el taxista y el ascensorista en realidad no tienen ningún tipo de responsabilidad. O sea, el ascensorista, ¿cuáles son los deberes del ascensorista? Hacer funcionar el ascensor. Para proteger están los guardias de seguridad. Distinto al guardia. Si un guardia de seguridad le dice, le preguntan, señora, ¿dónde va? No, voy aquí donde el gerente, y aquí va, no vengo a matarlo porque me despidió. Y el guardia le dice, no, ya pase nomás. ¿Ah? O váyase por esta escalera que es más rápido. Claro, ahí es distinto, ¿no es cierto? Pero el ascensorista, el taxista, yo cumplo una... ¿Qué es lo que va a declarar en la investigación de ese taxista? Oigan, yo cumplo una función, yo soy taxista. Yo, ¿qué importa a la gente? No tengo un deber tampoco de denunciar, no tengo nada, yo cumplo un rol. Me pagaron la carrera, me pagan por la... Eso sí me ganó la vida. ¿Ya? Y yo lo llevé, sí, lo llevé. Pero no... Me dijo que venía a matar al gerente. Y sí, la cara que traía era de no muy amistoso, le creí. Pero no es mi deber proteger al gerente. ¿Se dan cuenta el límite en el que estamos? ¿Ya? Lo único, claro, ¿cómo podría defenderse ese taxista? Podría decir, mire, yo obré en cumplimiento de un oficio, cargo del 10 número 10, una de las causales de justificación del 10 número 10 del Código Penal. Estaría justificado, la causal de justificación. Claro, pero se retruca diciendo no, pero lo que pasa es que no existe un ejercicio legítimo de oficio de taxista, etc. ¿No? El caso este es el caso del camarero. ¿Les conté la historia del camarero? El camarero. Bueno, que ahí no... A ver. Vamos a cambiar un poco de ejemplo que se pueden ser aplicables a la complicidad. El cocinero de un famoso restaurante, donde el plato, ¿cómo se puede decir? El plato de la casa, ¿no es cierto? El plato estrella de ese restaurante fino. Son unos hongos, o setas. Champiñones, llámalo como quieras. Es un hongo famoso, un risotto de hongos que es fenomenal, ¿no? en un restaurante muy fino. Entonces el cocinero se percata que justo llega a comer, ¿no es cierto?, el amante de su esposa, ¿cierto? Llega a comer al restaurante, ¿cierto?, y se percata con la orden, ¿cierto?, la comanda, la orden, ¿cierto?, que acaba de pedir el plato típico de la casa, que es este risotto de hongo, ¿cierto? Y el cocinero, ¿cierto?, obviamente preso de los celos, ¿cierto?, etcétera, decide cambiar los hongos. Y en vez de servir, ¿no es cierto?, preparar un plato con inocentes hongos silvestres, ¿qué es lo que hace? Saca, ¿no es cierto?, los hongos venenosos que tenía, ¿no es cierto?, los pica, los prepara, hace el risotto, ¿no es cierto?, y manda al camarero a que sirva el plato. Pero, y aquí está el problema, resulta que el camarero es un estudiante universitario de biología, de tercer año, cuarto año, que en sus ratos libres, para ganar algo de dinero, obviamente, y mantener su vida universitaria, trabaja como mesero. ¿Ya? En el restaurante cumple la labor de mesero, nada más que de mesero. Y por sus conocimientos de biología, se percata, cuando le pasan el plato y lo va sirviendo a la mesa, le echa un vistazo al plato y se percata que los hongos no son los hongos exquisitos y finos, sino que eran estos hongos venenosos. Únicamente por sus estudios de biología. Y lo mira y dice, pero a mí me contratan como camarero. Y se lo sirve a la víctima, quien lo ingiere y se muere ahí mismo. ¿Ya? ¿Estamos claros? El cocinero, o sea, claramente es autor, ¿no es cierto? Claramente, sí. En algún lado el 15 está el camarero, o sea, el cocinero. ¿Ya? ¿Pero qué pasa con el camarero? ¿Qué pasa con el camarero? ¿Es cómplice de ese homicidio? Pero mi labor es de camarero. Yo estoy aquí cumpliendo un rol social, un rol que es de servir los platos. Pero usted sabía que sí. Pero ese conocimiento a mí no me obligaba a nada. Si a mí me sirven acá, a mí me pagan y mi pega aquí es servir los platos que me mandan de la cocina. Ese es mi trabajo. Entonces el tema es, si hay que sancionarlo, no hay que sancionarlo, a título de o a qué título de imputación. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a complicidad. Ya para ir terminando la, la clase. ¿Alguna pregunta? Los encubridores. De acuerdo a nuestro artículo 14 y el 17 también, los encubridores son responsables también penalmente de los delitos. Ya vimos en la clase pasada, o antepasada, ya no me acuerdo, que en general los encubridores en la legislación moderna internacional, los actos propios del encubrimiento no son formas de participación criminal, sino que más bien constituyen un delito autónomo contra la administración de justicia. ¿Cómo trata a los encubridores del Código Penal? De la siguiente manera. Son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni cómplices, es decir, el encubrimiento es una figura residual de la autoría y de la complicidad. Es decir, para saber si una conducta es constitutiva de encubrimiento, primero tenemos que descartar que sea autor, luego tenemos que descartar que sea cómplice, y recién ahí nos vamos al 17. ¿Ya? Sin haber tenido participación en él como autor ni como cómplice, intervienen, y esto es lo característico de los encubridores, con posterioridad a su ejecución. El encubridor actúa con posterioridad a la ejecución de alguno de los modos siguientes. Antes de pasar a esos modos, miren esto. Los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito. Luego, ¿no hay encubrimiento de qué? De las faltas. Exactamente. ¿Cuáles son los modos de encubrimiento? Primero, aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. Vamos a ver qué significa aprovechar. Ocultando, inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga al culpable. Antes de pasar a la siguiente pregunta, el sujeto que comete homicidio y después oculta los instrumentos del crimen o simple delito, en este caso el crimen, para impedir su descubrimiento, ¿qué es lo que es? ¿Cómo lo sancionamos? Está dentro del delito, porque... Ya, lo pongo. Se absorbe. ¿Ah? ¿Se absorbe? Sí. Sin haber tenido participación en él como autor. Por lo tanto, si tuvo participación en el autor, delito como autor, las conductas de ocultamiento de los instrumentos del delito para evitar que se descubran son impunes. No se absorben, son directamente impunes. Claro. Y esta ya es. Aquí ya es la razón por la cual el descubrimiento dice ser catalogado directamente como un delito autónomo. Miren, acogiendo, receptando, protegiendo habitualmente a malhechores, ya desligado completamente de cualquier delito concreto, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o facilitándole los medios de reunirse, o ocultar su arma o efecto, o suministrándole auxilio o noticias para que se guarden, precaven o salven. O sea, ya, esto ya. La conducta es absolutamente disociada de cualquier hecho concreto delictual. O sea, encubrimiento respecto a aquel que protege habitualmente a los malhechores. Aún sin conocimiento de los crímenes que hubiese cometido. Talía. Por ejemplo, ese sería el caso si, por ejemplo, yo tengo una casa y tengo un par de piezas y la arriendo una empresa delincuente. Claro. Exactamente. Tú serías encubridor. Ay, eso sí. Pero mira, aún sin conocimiento de los crímenes o simples determinados que hayan cometido. Basta que tú sepas que son mecheros, que son delincuentes, para estar dentro de la hipótesis de encubridor. Bueno. Ya dije. ¿Cómo se sanciona si no se sabe cuál es? Pues, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Te das cuenta entonces de la necesidad de desligar el encubrimiento del delito concreto del cual se está encubriendo, porque no afecta al bien jurídico. ¿Ya? En el anteproyecto de un nuevo Código Penal chileno, que duerme hace años en un cajón en el Ministerio de Justicia de este país, establece el encubrimiento como un delito autónomo. 430 de ese proyecto. Hay figuras de encubrimiento tipificadas y sancionadas especialmente en nuestra legislación, aparte del artículo 17. Sí. Por ejemplo, la omisión de denuncia, del artículo 75 del Código Procesal Penal. Van a ver ustedes en Procesal Penal que respecto de ciertas personas existe la obligación de denunciar los delitos. De ciertas personas, no de todos. Bueno, esas personas que omiten denunciar los delitos estando obligadas a hacerlo, son sancionadas con una pena, y esa es, en la naturaleza jurídica, eso más bien es una figura de encubrimiento especialmente tipificada. Delito de obstrucción a la investigación, la receptación, el lavado de dinero, son todas de alguna u otra manera formas de encubrimiento, pero que están sancionadas expresamente en otros tipos penales. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos del encubrimiento? El conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito, los actos ejecutados para llevarlo a cabo, no haber tenido participación como autor o cómplice, intervenir con posterioridad a la perpetración, de alguna de las maneras que señala el mismo artículo 17. ¿Ya? Bueno, aquí está el desarrollo un poco de lo que está en el apunte, digamos. Me interesa acá. Esto. Este conocimiento debe existir al momento de realizar la conducta descrita como encubrimiento por la ley. Si el conocimiento es posterior, es decir, si yo me entero después que la persona a la cual estoy albergando cometió un delito, cometió un crimen, ¿no es cierto? Claro, ahí ya sería de alguna u otra manera impuro. El encubrimiento es subsidiario de la autoría y de la complicidad. Por lo tanto, excluye el ejemplo que les ponía, excluye la posibilidad de un autoencubrimiento. Si yo oculto el instrumento del delito con que ejecuté el homicidio, por ejemplo, porque no se descubra, esa es una figura de autoencubrimiento que sería impune en nuestra legislación. ¿Qué más? Profesor, cuando usted dice impune en nuestra legislación, es que eso no está castigado. Esa conducta no está castigada. Ya. Y aprovecho de consultarle, cuando Raúl dice que eso se absorbe. Absorbe, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver en la próxima clase. Ok. Pero te lo adelanto. Quiere decir lo siguiente: que en determinadas situaciones, a ver, partamos de otro punto de partida, más fácil. A ver, cada conducta que es constitutiva de un delito o es constitutiva de un tipo penal, de alguna otra manera, está descrita por el legislador porque de una u otra forma representa algo disvalioso en relación a los bienes jurídicos. ¿Por qué se castiga el homicidio? Porque se atenta contra un bien. Porque se atenta, porque se lesiona a un bien jurídico, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Por qué se castiga el homicidio frustrado? Intentado, si no estoy causando la muerte a nadie. ¿Ah? Entonces la conducta es disvaliosa. ¿Te das cuenta? Porque la conducta es disvaliosa. Todas las conductas en general son disvaliosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay conductas más disvaliosas y otras menos disvaliosas. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que con un mismo hecho yo satisfaga los presupuestos de distintos tipos penales con una sola conducta. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que al final del día solamente uno de ellos va a operar. Y el otro queda descartado por una relación valorativa. ¿Por qué? Porque el disvalor de uno de ellos ya contiene el disvalor más pequeño del otro. Un ejemplo. El tipo de lesiones, ¿qué es lo que nos dice? Castiga como autor de lesiones al que hiera, golpea o maltrate de obra a otro. Herido. Que hiere a otro, comete el delito de lesión. ¿Qué es lo que es la herida? Es una conducta que atenta contra un bien jurídico, que es la integridad física. ¿Ya? Perfecto. Por otro lado, el legislador castiga el homicidio. ¿Qué es lo que es el homicidio? Matar a otro, privarle la vida a otro. ¿Cierto? Que es también otro bien jurídico valioso. ¿Qué pasa si yo a una persona la mato a través de la causación de una herida. Si yo apuñalo a otro y lo mato, lo estoy hiriendo, tipo de lesiones, y lo estoy matando, tipo de homicidio. Pregunta, ¿voy a ser castigado como autor de lesiones más homicidio? No, se concentra todo en una sola... Más que concentrar, el alzamiento correcto de gente. Si bien es cierto, ambas conductas satisfacen las exigencias de dos tipos penales, el homicidio porque maté y el de lesiones porque herí, al final el homicidio desplaza las lesiones. ¿Por qué? Y voy a ser castigado únicamente por homicidio. ¿Por qué? Porque el disvalor de la conducta homicida contiene al disvalor de las lesiones, de tal manera que quedan absorbidas. Pues, ¿te das cuenta? Eso, en eso consiste. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eso es el concurso aparente de leyes penales. ¿Ya? Intervención posterior y cuáles son los modos en que debe verificarse esta cooperación o estos actos de encubrimiento del artículo 17. Doctrinariamente se clasifican de varias maneras. Una hipótesis de aprovechamiento, hay hipótesis de favorecimiento. De favorecimiento real, de favorecimiento personal y este último ocasional o habitual. ¿Ya? Reviste el aprovechamiento dos formas, es decir, el aprovechamiento que el sujeto mismo personalmente tiene de la calidad de encubridor, aquel que le pasan las cosas provenientes del robo, ¿cierto? Sin tener autor o sin tener la calidad de autor o cómplice, ¿no es cierto? Le pasan, ¿cierto? Obtiene parte de las cosas que son objeto del delito. El que permite a los delincuentes mismos facilitando para ellos los medios apropiados, ¿cierto? Para que se aprovechen ellos mismos. Por ejemplo, si yo le facilito o le busco un comprador a los ladrones para que puedan, ¿cierto?, vender las cosas objeto del delito. Aprovecharse es obtener una utilidad o ganancia pecuniaria. Por efecto del crimen de simple delito hay que entender el objeto material y sus anexos. Cuando el legislador, la delincuente, incluye el autor, instigador y cómplice, no puede haber encubrimiento de encubrimiento, sino que únicamente autores, instigadores y cómplices. Y facilitar los medios implica una conducta de cooperación directa y de importancia con los autores y los cómplices. ¿Ya? Tener presente que existe una causal de inexigibilidad, que es el encubrimiento de parientes. En general, quien encubre un pariente de acuerdo al 17 inciso final está exento de responsabilidad penal. Porque lo vimos a propósito, ¿se acuerdan? De la culpabilidad, se da una hipótesis de encubrimiento, de causal de inexigibilidad. Salvo esta primera hipótesis de encubrimiento, que es el aprovechamiento. En ese caso no opera la causal de inexigibilidad. ¿Ya? El favorecimiento, en este la actividad del sujeto está destinada a ocultar el hecho delictivo o a inutilizar o alterar las cosas de manera que no puedan servir para los efectos que están destinados. Bueno, hay algunas definiciones del cuerpo del delito, efecto del delito, instrumento del delito que habla el legislador. Siempre estas conductas de ocultamiento, destrucción, debe ser a través de conductas activas, excluye la omisión, salvo hipótesis expresas de encubrimiento omisivo, como es la omisión de denuncia, etc. Y esta ocultación o destrucción debe producirse antes del descubrimiento de parte de la justicia. Si es posterior, pudiera haber un delito autónomo especial que se denomina de obstrucción a la investigación. Y por último ya el favorecimiento personal ocasional, que es una actividad destinada a dar protección al delincuente. Se habla de ocasional para diferenciar la hipótesis del numeral 3 en relación a la del numeral 4. No, en general no está punible en caso de omisión, salvo los delitos de omisión de denuncia, y como dice el profesor Cherry, no hay encubrimiento de encubridores, solamente de autores o cómplices. Y el favorecimiento personal habitual, un poco el ejemplo que veíamos con Talía, ¿no es cierto? Que basta que el encubridor conozca que son delincuentes al momento del favorecimiento, si el favorecimiento es permanente y el conocimiento le llega al que alberga durante el lapso que éste se extiende, habrá encubrimiento o no encubrimiento, depende si se persiste o no el favorecimiento. ¿Ya? Estas son reglas. En general, miren, yo en realidad lo paso esto muy rápido porque en el fondo no hay muchos casos de encubridores en nuestra legislación. Cuesta no es la legislación, es la verdad. ¿Ya? Generalmente, encubrimiento o situaciones de encubrimiento son muy difíciles de encontrar. ¿Ya? Por eso no me preocupa a mí mucho también, porque en el fondo el encubrimiento como que rompe un poco las reglas de participación criminal. No, en general las legislaciones, como les decía yo, las legislaciones modernas tienden a considerarlo un delito autónomo y se estudia en la parte especial, no en la parte general. Por eso tampoco le pongo mucho color a esto. Bien, con eso terminamos no solo la clase, sino que también lo que es la participación criminal. Y la próxima semana, último jueves antes del solemne, y hasta ahí va a entrar la materia que vamos a controlar, vamos a referirnos al último apunte que cargué hoy día, relativo a la unidad y pluralidad de delitos. ¿Dudas, consultas, ¿no? comentarios? Yo estoy como lo esencial. ¿Ah? Lo esencial. ¿Lo esencial? Uf, es que cuesta a esta hora, digamos, a esta altura hacer un recuento. Pero yo le he ido indicando en cada clase qué es lo que es esencial. ¿Ya? Artículos que me interesan. El 10. 10 número 1. 10 número 2. A propósito de la culpabilidad. Las situaciones de inexigibilidad de otra conducta. Casos de error de prohibición. El intercrímenes 7 y 8. Esos artículos tienen que ser de memoria. En materia de participación criminal, artículos 14, 15, 16, 17. Y vamos a ver el caso de unidad y pluralidad de delitos, le adelanto. En el caso de unidad y pluralidad de delitos, 74, 75 el Código Penal y además el 351 del Código Procesal Penal. Adelante en materia y también se lo aprendí yo también. Para la próxima clase que lo vamos a ver. 74 del Código Penal, 75 del Código Penal y 351 del Código Procesal Penal. Bien, ¿algo más? Si no hay más, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana largo. Aprovechen de estudiar penal. Chao, chao.